Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos para iniciar una semana agradable, festiva, veraniega. Vamos a intentar llevar los asuntos que sean de vuestro interés, que lo pasáis bien escuchando la radio, con la ventana abierta, por supuesto, y recibiendo el frescor que desde La Rosa de los Vientos podemos emanar. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible: Sergei de Montfort, nuestro príncipe del sonido; Silvia Casasola de la coordinación; en la producción y redacción, Macarena Yago y Martín Espósito; Eloy de la Aza; Milagros López y José Ignacio Bert, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tiempo para la tertulia Zona Cero. Las 4C invocan a los dioses del misterio, dispuestos a debatir, analizar, conversar sobre diferentes asuntos que espero que os interesen. Vamos a hablar de los neandertales. Por fin se ha conseguido su código genético. Muy interesante esta noticia que nos trae Carlos Canales. Hablaremos de los duendes, famosos duendes de Costa Rica, por los que nos preguntaron algunos oyentes. Bueno, pues Jesús Callejo ha ahondado en la cuestión y hablaremos si realmente hay oyentes, o sea, oyentes seguro. Pero vamos, duendes, eso ya es otra cosa. Ese es otro cantar en Costa Rica. Pues mira, ahora que nos hemos reído, también hay que decir que reírse 30 veces al día yo creo que mejora bastante la salud. Explicaremos por qué. Atención a esta ley que pretende controlar de alguna manera la venta de medicina natural en el continente europeo. Entrará en vigor en pocas semanas y esto puede poner patas arriba pues a cientos, miles de herbolarios que trabajan en esta cuestión. Vamos a ver qué ocurre, lo hablaremos. También detectadas unas 125 sectas en Cataluña. Asunto delicado este. Las sectas que vuelven a estar, o vuelven a cobrar vigor. Bueno, pues de todo esto y de mucho más os contaremos cosas en la tertulia Zona Cero, con vuestros correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. En el espacio del mítico, del recordadísimo, del querido doctor Fernando Jiménez del Oso, hablaremos del unicornio, esa búsqueda que el hombre siempre ha tenido hacia el unicornio, desde los Trastámara hasta nuestros días. Bueno, pues en Pakistán parece que hubo vestigios de un unicornio, o por lo menos un ser parecido al unicornio. Hablaremos de ello con Fernando Jiménez del Oso. También los correos, gente sin escrúpulo. Resulta que en Vietnam hay una moda, ahora que hablamos del hambre y hablamos de todo esto, bueno, pues en Vietnam ahora lo más es espolvorear las comidas con oro. No se habla de otra cosa en Vietnam, y cada uno, y el que va llegando a rico en Vietnam, lo primero que pide es que le espolvoreen su plato de carne, su plato de arroz con oro. Por lo visto se le atribuyen unas facultades, lo de siempre, ¿no? Siempre que hablamos de estas comidas raras asiáticas, pues parece que hay que echarle hueso de tigre, y ahora es polvo de oro. En Vietnam supongo que no tienen otra utilidad esos polvos de oro. Bueno, pues lo echan en las comidas. Lo comentaremos en Gente sin Escrúpulo. Y en los europeos, pues vamos a hacer un especial policías alemanes. Tenemos policías alemanes a striptease, tenemos policías alemanes que los pillaron en no sé qué asunto. Están muy entretenidos los policías alemanes, hablaremos de ellos en los europeos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estéis tranquilos, que estéis divertidos, que estéis entusiasmados con este vuestro programa, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en materia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal. Bueno, ¿qué tal por esos andurriales? Bien, muy bien, muy bien. Sobreviviendo, ¿no?, a estos calores. Sí. Y no, y la verdad es que... Mira que te gusta moverte, ¿eh? Sí, la verdad es que últimamente, pero no porque yo quiera moverme tanto, pero por distintas razones, o bien personales o bien profesionales, llevo un trimestre moviéndome de un lado para otro, pero claro, siempre por buenas causas, siempre viendo a buenos amigos y siempre para hacer, bueno, pues pequeñas cosas, pequeñas investigaciones, que después redunda, ¿no?, en la tertulia para comentar muchas de las cosas que luego aquí se hablan. Y luego lo disfrutamos tus amigos. Y luego lo disfrutamos todos, porque claro, ya sabes que yo soy muy tertuliano, luego me gusta compartir, ¿no?, me gusta hablarlo, y si hay algún descubrimiento que realizo, pues claro que sí, se cuenta, se escribe, y bueno, y eso, y se divaga, ¿no? Porque muchas veces hay determinados acontecimientos que es bueno contrastarlo con los amigos, porque a veces están tan en la frontera de lo de la ciencia y de lo paranormal, que a veces cuesta trabajo pensar, ¿no?, que lo que te están diciendo, lo que estás investigando, pues pueda tener visos de credibilidad. Pero bueno, ahí estamos todos, ¿no?, al pie del cañón. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te va la vida? Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal ibas de estos calores? Bueno, los llevamos, pero yo creo que se aguantan. ¿Cuántos ordenadores has roto esta semana? Varios. He roto por lo menos dos, han caído esta semana. Dos ordenadores. Sí. Lo de Bruno con la informática es trágico ya, ¿eh? Sí, no, pero bueno, de todas formas ahí tengo a los técnicos tan encantados de la vida. Eso sí. Ingresando a base de reparación y reparación. Eso sí. No, ellos dicen que soy su mejor cliente. O sea, Bruno es el claro ejemplo de generador de trabajo indirecto. Sí. O sea, Bruno se compró un ordenador y hay dos técnicos frotándose las manos. Sí, y dice, bueno, sí. Dice, ya vendrás. Sí. Dice, ya no sé si dejártelo mal o bien, total, vas a volver. Pues. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Tú no rompes tantos ordenadores como Bruno, eres más cuidadoso, ¿no? No creas, también. Ah, tú también. Pero hombre, llevo una buena racha, no se me ha quedado ninguno. ¿Qué rompes más, el fijo o el portátil? El portátil se me cae más o menos. Pues, por eso digo que tengo un buen armazón y una buena armadura. Creo que pasa el coche que el ordenador. Sí. ¿Cuántas averías te llevas en el coche? No, en este ninguno. Ah, en este ninguno nuevo ahora. No, es verdad, es que tuve una suerte con el anterior que fue algo increíble. Yo empezaba a pensar que tenía yo algún elemento ahí de contacto eléctrico o algo así que no era normal. Sí. No, la verdad, el portátil se me ha ido este año dos veces. Y los dos ha resistido bastante bien. Estoy ¿ves? Contento. Es muy bien, muy está bien. Está muy bien hecho. Carlos los homologa. La última fue trágica. Se me rompió la bolsa donde llevaba y cayó al suelo, cayó por una escalera rodando. Como el carrito de la Corazón Potenki o de los intocables. Cuando llego a recogerlo, bueno, nada, ni un rasguño, perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, ¿y los Neandertal cómo están, Carlos? Porque pues ahora ya conocemos algo más, ¿no? Bien, gracias. Es decir, no, pues sabemos, no algo más, muchísimo más. De hecho, estamos camino de descubrir lo esencial, es decir, su código genético. Mm-hmm. La semana pasada descubríamos en las noticias que los Neandertal tuvieron la facultad de cantar y de bailar. Eso parece. Eran cantábiles y bailábiles. Por interpretación del hueso ese famoso que era una flauta. Sí, ¿no? Estaba el rap, ¿no? O algo parecido. Bueno, la noticia es la siguiente. Primero, una cuestión española que con la noticia que ha surgido esta semana se ha olvidado un poco. Y es que en el mes de febrero, un equipo de investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que eran el paleobiólogo Antonio Rosas y un antropólogo, Carles Lalueza, ya hicieron un análisis que les consiguió descifrar el ADN mitocondrial de restos de neandertales de la península ibérica, que por cierto es aparentemente, aunque hay algunas discusiones con algunos posibles puntos de Asia, el último lugar del planeta Tierra del que tenemos constancia que los neandertal vivieron. Hay varios ejemplos, y es que el último neandertal encontrado, restos, fue el hombre de Gibraltar, que tiene unos 26.000 años, y luego hay algunas interpretaciones muy interesantes sobre algunos descubrimientos realizados en Portugal en tiempos aún más recientes. En cualquier caso, en este caso la noticia viene de Alemania, donde un grupo de científicos del Instituto de Evolución Antropológica Max Planck, en Leipzig, han anunciado que se encuentran en camino de conseguir descifrar el código genético del hombre de Neandertal, un ser muy parecido a nosotros, que surgió hace cientos de miles de años y que hace unos 30.000 años, como acaba de decir, desapareció sin que estén claras las causas. El gran problema que plantean los neandertales a los antropólogos, bueno, los dos grandes problemas es, primero, ¿por qué se extinguieron?, cosa que no sabemos, y segundo, ¿llegaron de alguna manera a cruzarse con los Homo sapiens, es decir, con nosotros? Bueno, habría una tercera cuestión, es, si se cruzaron, lo que parece bien claro es que nosotros no tenemos nada que ver con ellos genéricamente. Caben varias interpretaciones, por ejemplo, que realmente sí pudieran cruzarse, pero que el resultado fuera un híbrido, por ejemplo, y que de esa manera, por eso podrían llegar a encontrarse restos de cruce entre neandertal y humanos, pero sin embargo no hay descendencia viva de neandertal y humanos por la sencilla razón de que no pudieron hacer ningún aporte genético a nuestra especie. ¿En Portugal se descubrió algún resto? Claro, hay un caso, ¿verdad?, muy conocido, sí. A lo mejor Bruno se acuerda del lugar, que yo creo que está tasado en hace unos 24.000 años. Sí, sí, era un niño al que se le atribuían características, sí, tan tanto neandertales como humanas. Eso es. Pues sí, podría llegarse al caso de que se demostrara o que se encontraran restos de casos de hibridación, pero que no necesariamente, bueno, ahora ya con seguridad se sabe que no han tenido nada que ver con nosotros. Es decir, cuando se dice a veces muy... es bonita quizás la palabra, pero cuando se habla a lo mejor de un neandertal, dice, aquí está el primer español, pues bueno, el primer español no. Está claro que desde luego con nosotros, hombre, no tiene mucho que ver. Cromañones y neandertales, ahora me lo corregiréis, pero no menos de 16.000 años de convivencia, ¿no? Juntos, sí. En la vieja Europa, ¿no? Sí, en el continente europeo. Y en algunas zonas de Medio Oriente también. De Asia también, y en la península ibérica, además, muy especialmente y de forma muy intensa por la cantidad de restos. Pero precisamente el descubrimiento al que hacía alusión Carlos es uno de los grandes enigmas todavía pendientes de la paleoantropología, porque son restos relativamente recientes en cuanto a su descubrimiento, también en cuanto a su datación, pese a que hablamos de 24.000 años, son los restos del Valle del Apedo, el niño del Valle del Apedo, descubierto por el investigador portugués João Printao, creo que se llamaba, y que de verdad dio y está dando muchos quebraderos de cabeza, y que ha hecho que algunos clásicos investigadores defensores de la no relación entre las dos humanidades hayan tenido que pensarse sus exposiciones, porque ciertamente este resto fósil pertenecía a un Homo sapiens, pero que tenía marcas muy evidentes también de un neandertal, con lo cual se abría la discusión nuevamente ante la probabilidad de que hubiera existido algún tipo de cruce entre ellos que hubiera derivado en toda una herencia genética que este niño fósil demostró, porque su datación de 24.000 años era muy posterior en el tiempo a la desaparición de los neandertales. ¿Esto qué significaba? Que probablemente no pertenecía al tiempo en que existieron los neandertales puros, sino que podría ser un derivado de ellos, un descendiente de ellos. Es que son, es curioso, son muchos siglos. Sí, lo que pasa es que el análisis, ¿no? El análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas parece que va a coincidir con los alemanes en una cosa bastante ya evidente, y es que no tenemos nada que ver genéticamente con ellos. O sea, desde luego, nosotros los seres humanos actuales parece bastante evidente ya, y bueno, ahora cuando se resuelva finalmente el caso de estos restos de Neandertal, que por cierto han sido encontrados en Irak, es decir, porque ahí hay una cuestión también en discusión, se sabe con seguridad que el Neandertal llegó a Oriente Medio y probablemente también, desde luego, al Cáucaso y a algunos lugares de Asia Central, que es el punto más lejano donde se han encontrado restos. Y si hacemos caso a algunas teorías rusas, básicamente esbozadas en los años 30 sobre las leyendas centroasiáticas de los almas, probablemente sería uno de los últimos lugares del mundo en los Neandertal vivieron. Lo que pasa es que no hay prueba fósil, no hay rastros todavía encontrados de esa prueba de supervivencia mucho más allá de los 24.000 años, 25.000, 26.000 que se consideran actualmente como límite máximo. Lo cierto es que los datos del estudio de los restos encontrados aquí en España no dejan lugar a dudas de que cruce genético no hay, resto genético nosotros no tenemos. Ahora, el director del Instituto Max Planck, Sven Paco, opinaba que realmente en cuanto que se solucione la investigación de estos restos encontrados en Irak, lo vamos a saber todo, porque se va a poder reconstruir prácticamente con seguridad el código genético de los Neandertales en su totalidad. O sea que en los próximos años habrá... Sí, se va a saber con seguridad. Noticias. Lo cual ayudará muchísimo a saber, bueno, incluso también avanzar algunas posibles teorías, podríamos llegar en el futuro a saber de uno de los grandes misterios sobre ellos, que es por qué desaparecieron. Bruno, trázanos el perfil de un Neandertal. Ahora que ya sabemos que eran más listos de lo que se presumía, ahora que sabemos que estaban mejor equipados, que estaban bien musculados, ¿cómo era un Neandertal? Físicamente lo que sabemos, independientemente de que podrían existir diferencias entre unas zonas y otras, la verdad es que la imagen clásica del bruto de las cuevas, pequeño... Bueno, que bruto también podía haber alguno, ¿eh? Sí, indiscutiblemente, como humanos que eran, porque no dejaban de serlo, pues indiscutiblemente lo deberían ser. Pero sí que las últimas investigaciones sobre ellos nos hablan de unos seres, como decías, con una inteligencia tan poderosa como la de los Homo sapiens, incluso en algunos lugares con una adaptación a su entorno verdaderamente importante y significativa, lo cual hace todavía más difícil la explicación de su desaparición. Y físicamente eran auténticos portentos. Algunos de estos especímenes alcanzaban cerca de los 2 metros, la media de estatura entre 1,80 y 1,85, con una corpulencia aproximadamente un 15% superior a la del hombre actual, con un peso que oscilaba entre los 80 y 90 kilogramos de peso. A veces hay todavía más. Estamos hablando de términos medios, con lo cual estamos hablando de que entre ellos había auténticos atletas, auténticos jugadores de baloncesto prácticamente, en algunos de balonmano más bien, grandes sí, tipos, bueno, exacto, grandes, ágiles, personajes. Bueno, hemos visto las reconstrucciones que han hecho los expertos de Atapuerca. No eran exactamente neandertales, eran los ancestros de los neandertales, pero entendemos que existía una relación extraordinaria entre ellos. Y al ver la comparación entre ellos y nosotros, si nos situamos al lado de esos de esas reproducciones en tamaño natural que se han hecho de estos ancestros de la especie que compartió durante tanto tiempo Europa con los humanos, descubrimos que eran personajes verdaderamente sorprendentes en cuanto a lo físico y en cuanto a sus aptitudes, porque ya se han encontrado vestigios. Estos días pasados se dio la noticia del hallazgo de datos suficientes como para saber que manejaron la música, que crearon música, esa flauta hallada en la antigua Yugoslavia con cuatro agujeros que hablaban de que eran cuatro de las notas de nuestro actual sistema musical y que eran capaces de componer con esas notas ritmos musicales, que eran capaces de tener sentido estético, porque ya se han encontrado muestras de ese sentido, características todas muy propias de los seres humanos. Todo esto nos hace todavía extender en el tiempo la duda científica sobre cuál fue la causa de su desaparición. Sigue siendo un gran misterio y, sobre todo, que es lo que personalmente más me inquieta, saber si algunos de estos personajes, sabiendo como sabemos que estaban preparados en su entorno, que eran hombres de una inteligencia prodigiosa, sí pudieron sobrevivir aislados en algunas zonas, pero haciendo uso de sus habilidades. Y bueno, y la respuesta posiblemente está muy cerca de Irak también, en Pakistán, por ejemplo. Hay investigaciones muy avanzadas que se truncaron con la muerte de Jordi Magraner, el criptozoólogo español que estaba trabajando en una de las regiones de Pakistán, en donde encontró pruebas muy evidentes de la supervivencia de algunos de estos neandertales que en las leyendas actuales había recibido el nombre de Barmanus, una especie de yeti local, pero que sus características eran exactamente muy parecidas a las que hemos descrito. Por cierto, una cosa muy curiosa, los seres humanos que convivieron con los neandertales, los homo sapiens, en la época de los cromañones, eran unos tipos físicamente muy notables. La estatura media de los cráneos, de los esqueletos cromañones que se conservan, roza el 1.85 m. Sí, sí, sí. Eran unos tipos también atléticamente perfectos. El ser humano luego fue evolucionando en los miles de años siguientes para adaptándose al medio de otra manera, pero los primeros cromañones eran unos tipos... Sí, el problema del ser humano es que a medida que avanzamos, a medida que evolucionamos, no precisamos de tanta fortaleza y nos estamos debilitando, ¿no? No exactamente, porque también, por ejemplo, en el occidente europeo se ha descubierto, por lo menos en los últimos 250 años, 200, más bien 150 incluso, desde el industrialismo y la extensión de la comida general para todo el mundo y el bienestar físico, psicológico, incluso de capacidad o calidad de vida, una notable recuperación de la estatura. Sí, porque en la Edad Media estábamos en el volumen corporal, pero se debía a cuestiones de pobreza y a cuestiones claro, de hambrunas. Claro, nos hemos recuperado mucho de nuevo en lo que era, por ejemplo, los europeos, hemos mejorado mucho en lo que era nuestra estatura, nuestro tamaño y nuestra forma física. Aún así es cierto que la sociedad actual, donde aparentemente la evolución está como si estuviera detenida, tiene también una tendencia natural humana que es muy bonita, que es que cuida a los débiles. Es decir, no impide que los débiles no se desarrollen y no se reproduzcan. Eso también es cosa claro. Que era una verdadera barbaridad, es decir, en tribus, pero no hace tanto tiempo. Por mira, te falta ahí esas los cromañones. Claro. Yo creo que la gran diferencia que había entre un cromañón y un neandertal ya no era tanto el aspecto físico, que es verdad que lo físico no había grandes diferencias, lo que era un poco más simiesco el de neandertal, era en la capacidad craneal. La capacidad craneal era mayor. Era mayor. Un neandertal podía estar entre los 1.000 y 1.100 centímetros cúbicos y, sin embargo, del hombre... Más. Sí, no. 1.750. No, tenían cráneos mayores incluso. Cráneos mayores, sí, pero me refiero un poco del origen estoy hablando, ya no de las últimas etapas, ¿no? Pues las últimas etapas, sabes que el hombre de neandertal fue evolucionando igual que le ha pasado al cromañón hasta llegar a Homo sapiens, ¿no? Después va evolucionando, pero siempre hay una equiparación a favor, por supuesto, del Homo sapiens, de esa capacidad craneal, que en definitiva, cuando decís que hay un gran misterio porque desaparece el hombre de neandertal, yo creo que desaparece sencillamente porque no se adapta al medio igual que se adapta al Homo sapiens, el hombre de cromañón. Es decir, esa capacidad, esa inteligencia superior que tenía es lo que le hizo adaptarse, como diría la teoría de Lamarr, ¿no? El órgano que se adapta al medio, y por eso poco a poco va no necesitando esa, bueno, ese cuerpo, esa envergadura, porque sencillamente va necesitando pues como menos utensilios para trabajar, para sobrevivir, es decir, poco a poco su estatura va bajando y su musculatura va descendiendo, o sea que eso se explica claramente por esa teoría de la mar que al final fue tan denostada, ¿no? Y el hombre de Neandertal, desde mi punto de vista, va desapareciendo sencillamente porque esa capacidad craneal que tiene, inferior a la del Homo sapiens, no le sirve para sobrellevar pues los grandes cambios climáticos y geológicos que se produjeron en aquella época. Es decir, lo mismo que les pasó a otro tipo de animales sin recurrir a la teoría del meteorito. Yo creo que no tenían menor capacidad craneal que los humanos, ¿eh? No, lo que pasa es de las teorías, como no tenemos... No, hay una teoría muy extendida últimamente, como ya sabéis, ya se atribuye al hombre la extinción de la megafauna. Sí, la del Pleistoceno hace muchísimo tiempo. Fíjate, ya Marvin Harris, por ejemplo, en los años 60, decía que el ser humano se cargó toda la megafauna que existía en el planeta. Bueno, iba a decir simplemente que... Eso estuvo su perdición, a lo mejor. Sí, y luego hay otras teorías todavía más atrevidas. Las costumbres alimenticias, sin lugar a dudas, tienen, bueno, son fundamentales en el devenir de cualquier civilización, de cualquier pueblo y, como no, de la propia humanidad. Y no es descartable buscar por esas costumbres alimenticias una causa que hubiera podido servir o que hubiera podido provocar algún tipo de enfermedad que posteriormente debilitó a esta especie. En Atapuerca se han encontrado restos evidentes de ello, pero en otros muchos yacimientos los neandertales, al contrario que los cromañones, sí practicaban como una cosa habitual el canibalismo. En tiempos recientes conocemos pueblos que han practicado el canibalismo y conocemos las consecuencias, la famosa enfermedad del Kuru, esa enfermedad neurodegenerativa que ha provocado provocó en algunos pueblos que practicaron recientemente el canibalismo la muerte de muchas personas. Pues muy probablemente esa vía de estudio no debe cerrarse. El hecho de que sus peculiares hábitos alimenticios hubieran provocado algún tipo de enfermedad que hubiera causado su extinción. Estoy bastante de acuerdo porque la explicación de la enfermedad es una de las que tiene ahora más fuerza, pero hay una que a mí me parece especialmente bonita, es muy bonita porque como no la conocemos, que es la que sostiene en su libro Los Herederos William Golding, el que fue el premio Nobel de literatura, el autor de Señor de las Moscas. En Los Herederos él sostiene una teoría muy chula que consiste en algo tan sencillo como que en realidad los neandertales, a pesar de su inteligencia, carecían de conciencia, eran incapaces de proyectar su propio futuro, lo cual es una cosa que les hacía terriblemente débiles frente a los humanos. Actualmente nadie defendería eso. Claro, pero es que también existirían muchas dudas porque se han encontrado entre herramientas rituales de esta especie, lo cual eso es relativamente discutible. Desde que se descubrió que había dos especies de hormigas que entierran a las reinas, ya eso se ha ido a la porra en dos minutos. Pero la diferencia, una cosa es entre el enterramiento y el enterramiento ritual. El ritual habla de una serie de creencias y exactamente igual de ritual. Bueno, igual. Pues posiblemente porque una las hormigas también pueden tener sus creencias. No las tienen en absoluto. Tampoco lo sabemos. Sí. No las tienen en absoluto. Debes tener obedecer algún tipo de causa en el momento que tierra salir, mecánica reproductiva. Es un ritual. Es un acto consciente de tener a alguien. Yo no sé cuál fue la causa final, pero sí sé que muchos... La epidemia es la más atractiva ahora mismo para todos los investigadores. Murieron de hambre y de enfermedad. Claro. O sea, murieron de hambre y de enfermedad. Y luego hubo una competencia brutal por el nicho. Pero sin ser bélica. No tenemos ni idea, no hay ninguna prueba que fuera bélica. Pero yo sigo diciendo que el nicho, sinceramente, la población probablemente de seres humanos en todo el planeta, cuando desaparecieron los Neandertal, era de unos 40.000. O sea, es que no había más. Un poquito más. Pero sean 150 millones cuando nace Jesucristo. Si es que realmente la población humana ha sido algo ridículo hasta tiempos relativamente recientes. Había espacio de sobra. En los bosques de Canadá o de Estados Unidos, en el siglo XIX, cuando empieza la colonización del oeste, puedes estar semanas sin ver a ningún ser humano. Semanas y semanas. Y hoy en día también. Es decir, pues, no te quiero ni contar en la España de los años finales, de los años anteriores a la gran glaciación final. Pues, no había nadie. España tenía el clima aproximadamente... Bueno, varió mucho, claro, desde el tiempo que estuvieron, pero era un clima relativamente frío al que se habían acostumbrado los Neandertal, que era su espacio de vida habitual, donde usaban un enorme espacio para poder moverse, pero en cantidades muy pequeñitas. Y realmente es que podían pasar a lo mejor meses sin encontrarse con nadie. Bueno, pues ahí está el misterio de los Neandertal, que muy pronto, esa es la noticia que ofrecemos en la tertulia de las 4C, muy pronto sabremos su código genético, con todo lo que eso implica. Imagino que tendrá por lo menos menos de 25.000 genes que tiene el código genético del Homo sapiens, porque si no, vaya decepción. Ya, más o menos ya nos vamos equiparando al de la mosca del vinagre, o sea que vamos a ver si nos equiparamos al Neandertal. Bueno, pues ante todo sonrisa y bueno, pues esperemos estos datos. Por cierto, muchos oyentes siempre nos preguntan, ¿qué pasa con la Atlántida cubana? ¿Qué pasa con la Atlántida cubana? Es una pregunta semanal. Sí, bueno, pues y ya siempre hemos prometido dar esos datos, así que Bruno viene con noticias frescas. Claro, porque seguimos de cerca todo lo que ocurre respecto a esta información. A lo largo de este año muchos oyentes han preguntado qué hay de nuevo, qué investigaciones están haciendo en ese fragmento de mar que antiguamente era de tierra, que se extiende entre el Caribe, entre las costas de Cuba y las costas mexicanas del Yucatán. Hace más de 12.000 años, eso que hoy es mar, era una especie de gran lengua de tierra, que por cuestiones sísmicas se hundió, y se hundió a unos 600 metros de profundidad en algunas zonas. Pues bien, retrotrayéndonos en el tiempo, hemos de decir que a comienzos de esta década, en el año 2001, comenzaron los descubrimientos que se efectuaron en este lugar y sobre los que paulatinamente hemos ido informando. Los hallazgos de construcciones submarinas a 600 metros de profundidad en esta zona de tierra hundida hace 12.000 años. Y ahí partía el problema, y de ahí el porqué se ha calificado como la Atlántida del Caribe a estos restos, porque los restos eran manufacturados, eran obra de una mano humana, y por las características y su distribución era una auténtica ciudad lo que se encuentra hoy enterrado a 600 metros por debajo del mar. Y al ser una ciudad estamos hablando de una civilización, y esto trastocaba todos los libros de historia sobre el pasado de la población humana en América y sobre el origen de las civilizaciones. Quizá el hecho de que trastocaba con todo lo escrito, con todo lo establecido, es la razón fundamental por la cual tantos oyentes están siguiendo de cerca las novedades que hay al respecto. El año pasado, hace aproximadamente unos 10 meses, se efectuó una investigación, una expedición al lugar con resultados irregulares. Los instrumentos técnicos no funcionaron todo lo bien que se esperaban, pero lo suficiente como para encontrar, entre otras cosas y entre otros vestigios, una pirámide de 35 metros de altura que se encontraba a 600 de profundidad bajo el mar, pero que en tiempos estuvo en la superficie. Eso, unido a calles, unido a lo que parecen viviendas, unido a lo que en definitiva es una construcción de una ciudad de hace ese tiempo, puso a los investigadores, a Paulina Zelisky al frente de todos ellos, en la pista de un descubrimiento sensacional. Los últimos datos son esperanzadores, porque pueden ser así de esperanzadores los resultados que se obtengan de la nueva expedición que acaba de anunciarse. Tendrá lugar los próximos meses de octubre y noviembre. Será una expedición larga que partirá del puerto mexicano de Progreso, que permanecerá en el lugar por espacio de más de un mes. Un total de 100 hombres científicos, la mayor parte de ellos, van a participar de las labores. El resto de los expedicionarios son técnicos de National Geographic, porque va a ser la gran institución, el gran canal de televisión, quien va a pagar y quien va a financiar esta nueva investigación. El objetivo es obtener imágenes en alta resolución de esa pirámide que se encuentra a 600 metros bajo el mar y obtener nuevos restos, nuevas pistas. Ya se están filmando y dando a conocer los resultados, por ejemplo, de restos fósiles de animales que han sido encontrados, dichos restos, a 600 metros de profundidad en la última expedición y que a lo largo de todo este año han sido investigados. Se sabe que no podrían sobrevivir bajo el mar y que por lo tanto pertenecen a especies que existían en esa ciudad y en esa época, pero hace más de 12.000 años, que es la fecha que Zelisky ha expuesto en las últimas revelaciones que ha efectuado, en los últimos datos que ha filtrado respecto a las investigaciones, y la fecha en la que parece que se desarrolló esa cultura. Ha llegado a una conclusión fundamental, y es que esta ciudad es anterior al nacimiento de la civilización, según lo que está escrito en los libros de texto, y que además también pone en duda algo que está en jaque hace mucho tiempo, que es la llegada a través del estrecho de Bering de las primeras poblaciones humanas a América hace 11.000 años. Si estos restos tienen 12.000 años y son de América, no tiene sentido esa teoría. Unido al descubrimiento en las proximidades de Yucatán de restos fósiles de hace más de 40.000 años, años, que ha sido anunciado también recientemente por una investigación norteamericana, perdón, en la zona de Puebla, no en la zona de sí, Yucatán, restos de hace tantos miles de años, hace pensar que efectivamente allí existió una cultura, una civilización que puede ser anterior a todas las conocidas. La investigación que va a hacer National Geographic, que va a filmar National Geographic, lo que le va a dar una trascendencia mundial a este asunto, va a ser esperanzadora, porque se está abriendo de forma definitiva las puertas a un descubrimiento extraordinario que ha estado en una segunda división científica en estos últimos años, pero que a partir de octubre-noviembre va a alcanzar notoriedad internacional. Ya ves, el hombre poblando América hace 40.000 años, antes claro, hablamos de los Neandertal y de los Cro-Magnon. Es como cuando se discutió lo de Australia. La Australia, por cierto, me acordaba porque leyendo hace poco un artículo que me llamó mucho la atención, porque vuelven a discutir de nuevo lo de los focos discontinuos de nacimiento del ser humano. Y bueno, lo discutían en concreto a través de la población del poblamiento de Australia hace 50.000 años. Está claro, es decir, que nos queda mucho por saber, pero en América es muy interesante por lo que ha dicho Bruno, es verdad. Es decir, hasta que National Geographic entró en el asunto, digamos que esto ha estado como en segundo plano, pero con observación, porque Paulina Zelinsky no es ninguna fantasma, por decir una manera. Entre otras cosas, bueno, tiene el mérito de haber descubierto el Maine, los restos del Maine, sí, cuando trabajaba para el entonces gobierno de la Unión Soviética en Cuba. La verdad es que es una submarinista y una especialista en investigación submarinas de talla muy notable, y cuando se dijo que era ella la que había localizado los restos, dado que bueno, tenía alguna relación con una compañía canadiense de investigación submarina, pero bueno, en cualquier caso, digamos que todo el mundo se puso a observar, a ver qué encuentran, y si esto es serio o no es serio. Visto ahora que es serio, desde luego esto puede ser una revolución, pero mundial. Sí. Extraordinaria, sí. Una gran noticia. Mundial del conocimiento arqueológico. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad sumergida hace 12.000 años, el código genético de los Neandertal. Solo nos faltan ya unos duendes, Jesús. Atendiendo la petición de un oyente, ¿verdad? Atendiendo, sí, efectivamente. Pues rápidamente le dimos la encomienda a Jesús Callejo, le dimos la encomienda y unos indios para trabajar en el asunto, y aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos los resultados, sí, porque yo no conocía esa noticia cuando la expuso un oyente, que lo había visto en el periódico Qué, ya sabes que es un periódico de distribución gratuita. Y entonces, bueno, pues con esos pequeños datos, pues ya he podido sacar alguna historia más, o por lo menos algún dato más, que son los que voy a exponer ahora. Me puse en contacto pues con uno de los mejores investigadores que hay en Costa Rica, que pues ahora ya está viviendo en España, que es Ricardo Vilches, y a su vez es el que me suministra un poco la noticia de dónde sale exactamente de ese periódico de Costa Rica, que es el diario Extra. Y es una noticia que lo publica un periodista, se llama Adrián Marrero, al que le escribí también un correo electrónico. Y bueno, pues un poco todas las indagaciones, al final la conclusión es que es verdad que, bueno, pues ocurrió un incidente extraño. Ese incidente extraño consiste en que una niña de 9 años, en una localidad de Costa Rica, en San Rafael de Heredia, cuando ella iba al comedor, a la escuela de Félix Arcadio, en Santo Domingo, ella está en el comedor, y bueno, y de buenas a primeras, sin saber qué, dice que entran dos hombrecillos de unos 30 centímetros, muy chiquiticos, como los denominaba. 30 centímetros de altura, sí, en eso parece que coincide siempre el testimonio. Quienes tenían mucha fuerza, dice que la toman de las manos, la tapan los ojos con un trapo negro y la llevan a algún sitio donde ella ya no es consciente porque ya no ve nada, pero no pierde el conocimiento ni nada de eso, ¿no? El hecho es que cuando describe a estos seres, los describe pues de una forma bastante singular y además muy parecida a lo que nosotros conocemos como la imagen clásica de los duendes. Habla de dos hombrecillos, perdón, que no superaban esos 30 centímetros de altura. Uno de ellos tenía una especie de chaqueta roja, con un pantalón verde, con unos zapatos negros puntiagudos y con un gorro rojo, ¿no? Lo del gorro siempre es una constante. Sin embargo, el otro vestía totalmente de blanco, también con zapatos y un gorro similar al que tenía el otro, es decir, un gorro rojo. Estamos hablando del testimonio de una niña de 9 años. El testimonio de una niña de 9 años. Exacto. Ya no tan niña, por lo tanto, pues bueno, lo suficiente como para que se fije en ese tipo de descripciones. Pero bueno, coinciden que los dos tenían cara de viejecillos y los dos tenían una barba blanca que terminaba en punta. Como ves, es la clásica imagen de algún duendecillo de los que aparecen en las películas, incluso la de Walt Disney, ¿no? Bueno, hasta ahí, bien, puede ser la fantasía de una niña. Pero vamos a ver un poco lo que ocurre. Y el hecho de que ella tuvo un secuestro parece que no hay ninguna duda, ¿no? Porque los oficiales de la fuerza pública de esa zona tuvieron constancia, se denunció, porque claro, la madre cuando va a recoger a la niña encuentra que la niña no está. Nadie da ninguna noticia fiable de dónde pueda estar el paradero de esta niña. Se asusta, es la madre la que acude a la policía, a la fuerza pública, Ya sabéis que en Costa Rica no hay ejército, por lo tanto no acude a otras instancias. Y cuando todo esto ya es la reconstrucción de lo que dice la niña, de lo que le ocurre, ¿no? Entonces la explicación es que ella dice que está con los ojos vendados, la niña, y cuando la destapan los ojos se encuentra en un cafetal. No sabe en dónde está, o sea, solo sabe que hay un cafetal por las plantas que la rodean. Ahí la sueltan y ahí es cuando ella empieza a correr del cafetal. Y además corre sin saber dónde hasta que llega un teléfono público. En ese teléfono público hace una llamada. Llama a su madre, pero no responde y por lo tanto llama a su tía. Su tía, si responde, ya sabían que había desaparecido esta niña, y lo que hace su tía es que llama al 911, que es el teléfono de la Fuerza Pública de Costa Rica. Bueno, los oficiales, además con nombres y apellidos, uno se llama Rosario Obregón, el otro se llama Marvin Solano, es decir, que como veis hay datos suficientes, se encuentran en esa unidad, en el 911, y van a buscarla, ¿no? Ella, por las pistas que va dando, saben que se encuentra en un lugar que se llama Bajo los Molinos, ¿no? Cerca de un templo católico, esas son un poco las pistas que ella da. Bueno, allí van los oficiales, es auxiliada, la suben a la unidad y luego es trasladada hasta la comandancia de Heredia. Lo curioso del asunto es, no dicen el tiempo, pero bueno, pasan unas pocas horas desde que desaparece hasta que la encuentran en este cafetal. La oficial Rosario Obregón señala que el hecho es bastante confuso y enigmático, pues donde estaba la niña, es decir, en la escuela Félix Arcadio en Santo Domingo, hasta San Rafael, es decir, donde ella aparece, donde la encuentran, hay una distancia de 11 kilómetros que la niña no pudo haber caminado sola. Eso es lo que cuenta, ese es el testimonio. Bueno, al final, tanto a la madre como a la niña la llaman al Patronato Nacional de la Infancia, al PANI, y allí es donde toman declaración, la toman testimonio de lo que ocurre, y esto es un poco la sinopsis de este incidente extraño donde estos seres aparecieron. Lo curioso es que no es el primer caso, es decir, cuando se empieza a tirar de la historia de si hay secuestros parecidos a niños o niñas en Costa Rica, no es el primer caso. El oficial Marvin Solano Garita señala que la presencia de duendes en esa zona, por lo menos de criaturas que se le asocian a duendes, pues parece que es habitual, ¿no? De hecho, ya habían ocurrido hechos misteriosos como los que había narrado esta niña de la escuela de Félix Arcadio. Dicen que cerca de la zona ya había aparecido algunos incidentes con contactos de hombrecillos, pequeños hombrecillos, que normalmente están entre 30 y 50 centímetros de altura, ¿no? Y cuya descripción pues se relacionaría directamente con los duendes y con la indumentaria física que acabo de comentar hace un rato, ¿no? Según apunta este oficial, Marvin Solano. Así que estaríamos hablando de una zona y de unas características de un secuestro que tiene que ver con seres de esa estatura y que dentro de la mitología de Costa Rica se les asocia a duendes. Y además, yo he estado leyendo también un poco las leyendas que hay de duendes en Costa Rica, que son bastante abundantes, y es cierto que estos duendes de Costa Rica, dentro de esas tradiciones, tienen la costumbre de secuestrar a niños pequeños. No les hacen nada, al final les dejan como asustados en algún sitio apartado del lugar donde les secuestran, y es como una especie de acto jocoso, de una broma pesada que suelen gastar este tipo de criaturas. Bueno, y hasta aquí es donde os puedo contar, es decir, que ahora mismo el misterio sigue en pie. Han sido duendes, han sido unos secuestradores pequeñitos con cara de viejecitos y esas barbas blancas puntiagudas, no lo sabemos, pero lo que sí parece que no hay ninguna duda es que un incidente como el que acabo de contar sucedió, además con una fecha concreta, que fue el 30 de mayo de este año, del 2005. ¿Qué cosas pasan en Costa Rica? ¿Qué cosas? La verdad es curioso que ocurran estas fechas. Bueno, pues, es realmente curioso. Ahí están los datos, luego ya que cada uno saque sus conclusiones. Yo tampoco puedo decir si es verdad o mentira, porque bueno, estos son los datos. Hombre, lo que pasa es que son datos, como ya digo, como bastante fiables, entre comillas. Estamos hablando de nombres de los oficiales, de entidades públicas, de testigos, en fin, de muchas cosas, salvo el nombre de la niña, que es el que no ha trascendido por razones obvias. En fin, bueno, se puede rastrear. Yo, no obstante, sigo ahí todavía en la pista, sigo en contacto con este periodista y bueno, vamos a ver si sale algo más, ¿eh? Yo tengo a mi pequeñajo, Alejandro, que va a cumplir 18 meses y ha medido 80 centímetros. O sea que Alejandro es el doble que un duende de estos. Pues sí, sí, ya digo que coinciden claramente entre los 30 centímetros y las leyendas, de otras que he recogido, que no tienen que ver con este caso, pero que tienen que ver con duendecillos. Además los llaman así, duendes, ¿no? Tienen otro nombre distinto, ¿no? Bueno, pues no superan los 50 centímetros, o sea que bueno. La verás mañana cuando se lo cuente. Sí, bueno, por lo menos que nos acerca un cafetal, por si acaso. Bueno, pues vamos a seguir contando. No hay muchos cafetales en Las Rozas, ¿no? No, en Las Rozas no, en Las Rozas no. Tuvimos un jabalí hace poco, pero bueno, no sé si buscaba trufas. Bueno, Carlos, ¿qué pasa con este misterio que nos propone sobre este hombre? ¿Cómo que el hombre de Kennewick? Bueno, pues es uno de los grandes misterios de la antropología mundial. y parece que en vías de solución. De solución no, porque va a generar otro misterio que ya veréis. Uh-huh. Bueno, cuento un poco la historia, que Bruno conocerá fenomenalmente bien por sus trabajos. Hace unos años, en 1996, a orillas del río Columbia, en el estado de Washington, se encontraron los restos de un esqueleto que pertenecía a un hombre que parecía aparentemente haber vivido hace más de 9.000 años. Es decir, con lo cual se convertía automáticamente el pequeño resto, porque era en principio muy pequeñito, en uno de los más antiguos encontrados en América. Esto ya en principio era importante, pero hubo más. Y se siguió trabajando en el yacimiento de una manera muy lenta, muy profesional y muy bien hecha, y se han encontrado unos 300 fragmentos ya de lo que era el esqueleto completo de este hombre, incluyendo una parte muy considerable del cráneo, que es lo que permitió casi de inmediato, ya a finales de los años 90, a los investigadores que habían realizado el hallazgo y a los que les habían continuado en su trabajo, a intentar hacer una reconstrucción tridimensional en un molde de cuál podía ser el aspecto, bueno, pues de el aparente nativo americano que habían encontrado. Por mucho que se ha trabajado el intento de reconstrucción, y ahí es donde viene el primero de los problemas, porque veremos ahora que hay más, el resultado es cuando menos, pues por lo menos voy a decir, extraño. Porque todo indica que el hombre de Kennewick, un hombre bastante alto, atlético, ágil, muerto joven, era europeo. ¿Europeo? Sí. Eso es el primero de los problemas. El segundo, las naciones indias, que son reconocidas como tal por el gobierno de Estados Unidos, tienen derecho, es decir, hay una especie de problema sobre la protección de sus yacimientos, por cuestiones religiosas. Es decir, ellos tienen derecho a que no se investiguen determinados elementos de las tumbas, cementerios o yacimientos donde pueda haber restos de nativos americanos, porque ellos entienden que, en algunos casos, dado que las tribus americanas siguen vivas en gran parte, pues puede afectar a sus creencias religiosas y a sus derechos. En este sentido, el intento de análisis de los restos, análisis en profundidad para ver de verdad quién era y de dónde venía el hombre de Kennewick, es decir, el intento de realizarlo, un verdadero trabajo, pues encontró con que se encontraba con que había dos opiniones. La ley federal que permitía el análisis del descubrimiento por considerarlo de interés nacional, y la ley de protección y repatriación de tumbas de los nativos americanos, que es una ley que protege sus yacimientos, y automáticamente las tribus indias entendieron que este era un yacimiento perteneciente a un nativo americano y por lo tanto protegido por la ley de protección y repatriación de tumbas, y por lo tanto sobre el cual no se podía hacer investigación alguna. Este asunto ha estado en los tribunales durante una década prácticamente, y finalmente un tribunal de los Estados Unidos ha determinado que el hombre de Kennewick puede ser estudiado por ser su estudio esencial para comprender el origen de la población del continente americano. Vamos, que el hombre de Kennewick era de San Petersburgo. Hay dos teorías muy interesantes. Una, que no es un hombre de Bering. Bueno, primero, la primera es que sí, que fuera un hombre de Bering, que hubiera pasado por Bering sus antepasados, y procediera de algún lugar del Asia Central, cosa primera de las teorías. O la segunda, que se tratara del resto más occidental de la entrada en América de algún tipo de Homo sapiens, ni de hombres procedentes de Europa, a través del paso que creó la glaciación entre Islandia y Groenlandia. Bueno, sea cual sea la causa o la razón, los estudios actuales lo van a desvelar. Lo van a desvelar y o bien determinarán que se trata de un nativo americano similar a los actuales, o por el contrario, que se trata, como parece indicar los restos del cráneo, de un europeo. De un europeo. Bueno, pues más miga. Esto está fenomenal. A ver si algún día hacen el libro definitivo de la historia, ¿verdad? La verdad es que está esto cada día más complicado. Sí. Lo que pasa es que aquí entro también... Yo creo que es una extraordinaria noticia. Sí, pero dentro de la política. Es que es el problema de siempre. Es decir, realmente, a veces los europeos nos tiramos piedras con nosotros mismos, muchas veces, muy a menudo, nos echamos culpas de todo, pero esto es un fenómeno mundial, porque cuando se descubrieron, fíjate, entre el descubrimiento de las tumbas leofilizadas de la base del Tarim cerca de Lopnor en China en los años 20 hasta la actualidad, han pasado casi un siglo en el cual no ha habido forma de poder realizar, bueno, ya por fin se ha hecho en los últimos años de manera muy notable, y por supuesto ni China se ha hundido, ni ha pasado nada, y el hecho de haber demostrado, bueno, pues que un pequeño núcleo de un pueblo primitivo llamado los tocarios llegaron desde algún punto de Europa Central hasta los desiertos del este de China. ¿Y qué? No pasa nada, ayuda muchísimo a entender las migraciones antiguas de los hombres, de los seres humanos, a la extensión de los idiomas, de los lenguajes, de las costumbres, o como fue en este caso, que fíjate, donde finalmente el hallazgo definitivo se hizo por las telas. Sí, sí, pero es que tenemos aquí... Pero hay una obsesión, es que es como una especie de obsesión de decir, bueno, lo que pretende es que alguien seguro que quiere intentar decirnos que nosotros no tenemos derecho a esta tierra porque ya había seres similares a los que luego vinieron y nos las quitaron. Bueno, pues no, es verdad. Yo lo que compruebo constantemente en determinados escritos es que hay una obsesión, lo que tú dices... Es política actual. Pero... Lleva la política actual a hace miles de años. Sí, y obsesión por inmovilizar poblaciones, ¿no? Cuando se han movido siempre, claro, siempre. Claro, hace miles de años, Bruno, es que el trasiego de los humanos era constante, pero, incluso en formas de navegación. Fijaros qué cosa, ¿no? Una cosa solamente para terminar... Están los trabajos de caballería esforza, claro, que demuestran pero cómo fijaros, fue de activo ese pasado qué de la cosa humanidad. Más fascinante, una de las explicaciones a uno de los grupos que defensores... de no investigar al hombre Kennewick, que son grupos de indios navajos, que son una de las tribus más numerosas del sudeste, aunque no es allí donde se han encontrado los restos. Bueno, pues a un navajo y a un grupo de apaches de actuales de San Carlos se les contestó de una manera muy curiosa. Si Gengis Khan no hubiera unificado a las tribus mongolas, los apaches nunca hubieran emigrado a Arizona desde Alaska. Parece absurdo, pero parece ser que sí, que un movimiento secundario de un pueblecito del norte de Siberia empujó a pueblos de Alaska, que hizo que los apaches se movieran hasta su destino actual en los desiertos del sudoeste de Estados Unidos. Bueno, el efecto mariposa. Claro, los seres humanos se han movido siempre. Las migraciones humanas. Siempre se han movido. Es decir, todos afectan. Ahora mismo ya está. Es que negar esto es una tontería. Es curioso, ¿no? Lo que estabais diciendo de ese inmovilismo que hay científico a la hora de adoptar las nuevas teorías, ya no son teorías, las nuevas pruebas científicas a nivel arqueológico y antropológico que se están produciendo, ¿no? Y a este respecto hay un dato significativo. Hace poco la BBC ha sacado una encuesta donde se les ha preguntado a la mayoría de los antropólogos y de los arqueólogos si realmente ellos siguen pensando que la teoría de Clovis, es decir, que el hombre entró por Bering hace 12.500 años, es la correcta o no, o habría que modificarla en función de los nuevos datos que se están aportando. Probablemente la teoría de las varias migraciones. Claro, bueno, pues ellos siguen manteniendo la teoría de Clovis, es decir, sí, la teoría de que la única migración posible que hubo para la población de América fue a través de ese estrecho de Bering, que hace 12.500 años, es decir, cuando ahora mismo está totalmente admitido, yo pensaba que por todo el mundo, pero por lo que me está diciendo la BBC, no es así. Está metiendo que además las migraciones son distintas, es decir, que las entradas a Américas entraron por distintas vías, tanto por arriba como por la parte de abajo por Australia como por los laterales, es decir, que han sido migraciones consecutivas y paulatinas a la raíz y a la luz de los nuevos descubrimientos que se están aportando. Bueno, pues parece que la gran mayoría son reacios a seguir sigue existiendo un... Sí, pero que tiene sentido, sí, es que además eso también seguramente es aplicable a las poblaciones de Asia, a las de África, a las de Europa, todas. Existe una retroalimentación genética entre todas ellas y de todos los lugares proceden y hacia todos los lugares fueron, lo cual es que es además absolutamente lógico. Pero hay los sentimientos nacionalistas, no estoy hablando de política, sino nacionalistas, en el creerte en el origen de y el casi el establecer cierta pureza de tus antepasados, eso sigue estando latente, aunque no sin ninguna carga peyorativa lo digo, pero sigue estando latente, y muy especialmente en Norteamérica. Les cuesta mucho aceptar que esa teoría sobre la que durante tanto tiempo han gestado tantas y tantas cosas se rompe, y aceptar que gran parte del origen de su población y de sus genes y de lo que son puede estar en Europa, eso cuesta muchísimo aceptarlo, y eso es una de las razones por las cuales el hombre Kennewick ha generado toda la polémica que ha generado y tanta oposición a seguir investigando, porque se sabe hacia dónde va a llevar, que ese es el asunto, se sabe hacia dónde nos va, hombre, sí, a llevar. Sí, tienen razón, que es cierto que hay algunos casos en Estados Unidos que han utilizado, bueno, no son exactamente norteamericanos los ejemplos, pero bueno, da igual, son del mundo anglosajón, que han utilizado este tipo de pruebas, como las pruebas de las momias de Tarim, con fines también de carácter incluso racista. Pero bueno, ¿y qué? Es decir, en cualquier caso son minorías, y eso no impide el que se debe estudiar este tipo de movimientos humanos, porque al fin y al cabo, si las interrelaciones y las comunicaciones entre los seres humanos, por supuesto que viene de antiguo. Es muy curioso lo que decía Jesús, que hace poco, investigando una enciclopedia española de los años 50, me encontré con una cosa sorprendente. Hablo de los años 50. Habla de teorías del poblamiento de América, ya incluso sostenidas por sacerdotes, principalmente sacerdotes españoles de los siglos XVIII y XIX, y muchos de ellos en el siglo XVIII, que algunos en concreto vivían en la zona sur de Chile, ya hablaban de la seguridad casi absoluta de que parte de las tribus indígenas de la zona tenían un origen oceánico, es decir, en algún punto de Austronesia, y no en el norte de América. Si es que era algo que se ve por la propia observación, por análisis del lenguaje, de las costumbres, de las formas de navegación, de las... Es decir, se sabe desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero es que se puede extrapolar a muchas construcciones arqueológicas que tienen unos rasgos perfectamente identificativos que no van en esa dirección. Incluso las características raciales, los indios blancos han existido, se han descubierto y se descubrieron auténticas tribus cuyo origen no apuntaba ni muchísimo menos a la teoría aceptada del norte de América y del discurrir de esa senda humana desde el norte hacia el sur. Como se acabará descubriendo con seguridad que hubo contactos con Asia hasta tiempos recientes. Claro. Pero hasta tiempos recientes. Y bueno, eso es estupendo y es extraordinario, ¿no? Y además conocer ese pasado nos puede indicar cuál es el camino para el futuro, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos y no podemos olvidar que en nuestro pasado estuvimos absolutamente ligados unos pueblos con nosotros, ¿no? Somos lo mismo, somos pues nada, la historia que la escriben los ortodoxos académicos, ¿verdad? Basándose en las intuiciones y averiguaciones de los heterodoxos autodidactas. Ah, esa es la parte también de la historia de esta humanidad de la que hablamos. Siempre es necesario un autodidacta, ¿verdad? Sí, un Schliemann para... Y un heterodoxo sobre el cual escribir muchas veces, ¿no? Sí, o una Zelisky dentro de poco. Ya veréis. O sea, necesitamos siempre un heterodoxo que sea vapuleado durante generaciones. Claro. Para que luego alguien de repente diga, pues... O Marcelio se desotuela por buscar un español. Claro. Sí. Bueno, pues son noticias siempre muy, muy interesantes. Y seguimos contando. Yo no sé, dar algún apunte sobre medicina natural, Bruno. A mí me preocupa esta noticia que me has comentado. El 1 de agosto, ¿qué va a ocurrir? El 1 de agosto es una fecha para la puesta en marcha de una serie de directivas, una serie de normas de la Unión Europea que están recibiendo muy poca publicidad, es decir, se conoce muy poco en qué consisten y las consecuencias, pero que en algunos sectores y en algunos ámbitos están provocando miedo y temor. La verdad es que es una situación complicada y compleja. Se trata de tres directivas. La directiva sobre productos de base de medicina, de plantas medicinales tradicionales, la directiva sobre complementos alimenticios y la directiva sobre productos farmacéuticos. Todas de directivas que datan de los años 2001 y 2002, pero que tienen una fecha a partir de la cual sus efectos se van a notar, que es el 1 de agosto de 2005. Para algunos, como es el caso de Carlos Viñas, que ha publicado un trabajo extraordinario criticando esas directivas y sus consecuencias, suponen o pueden suponer el fin de la medicina natural, prácticamente en todos sus extremos, porque la aplicación es verdaderamente preocupante lo que puede pasar a partir de esa fecha. El fundamento de su crítica y el fundamento de esta nueva directiva, la directiva de fármacos, es que establece una nueva definición para decir qué es un fármaco. Y esa definición es muy amplia. Quiere decir que entran dentro de la definición de fármacos cualquier sustancia que restablece, corrige o modifica alguna función del organismo. Esta definición es mucho más amplia que la existente hasta ahora para un fármaco, que vendría a ser algo así como cualquier producto químico tratado en laboratorio que generara eso que hemos explicado. Pero esa primera parte de la acepción desaparece. ¿Qué significa esto? Significa que pasan a ser considerados como fármacos complementos dietéticos, complementos alimenticios, determinadas vitaminas, enzimas, plantas medicinales utilizadas para la salud, cualquier cosa que entre dentro de lo que consideramos medicina alternativa o medicina natural. Esto aparentemente, ¿qué efectos tiene? Profundizar en la normativa nos lleva a conocer esos efectos. Y es que esas directivas, estas nuevas directivas, van a impedir que se comercialicen fuera de las farmacias y por fuera de las industrias farmacéuticas todos estos productos, porque al pasar a ser considerados fármacos pasan a ser considerados propiedad de la industria farmacéutica. ¿Y qué pasa con los herbolarios? Los herbolarios hablan de que esta normativa puede provocar la desaparición de 5.000 productos de herbolarios y la desaparición de 25.000 puestos de trabajo en Europa. La desaparición prácticamente de todos los herbolarios. ¿Por qué? Pongamos, por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa y todas las empresas que gestionan la puesta a disposición del público como productos de venta de todos estos componentes, de estos complementos dietéticos, no suelen ser casi nunca grandes empresas. Y a no ser grandes empresas, no tienen una gran capacidad económica. A partir de ahora se les va a exigir ya no solo la salida de la puesta en venta en herbolarios o incluso en otro tipo de establecimientos de estos productos que ahora pasan a ser denominados fármacos, sino que se les va a exigir pagar unas patentes extraordinariamente caras a las que no pueden tener acceso, solamente podrían tener acceso a las grandes industrias. Se les va a exigir unos dossiers y unos trabajos científicos con una serie de años de pruebas previos a los que ellos no pueden tener acceso, 15 años de experiencia previa para aquellos productos que quieran reincorporarse al sistema farmacéutico, y en definitiva la conclusión a la que se llega es verdaderamente triste y verdaderamente preocupante. Esta normativa, por ejemplo, en la aplicación de su primera fase, según Carlos Viñas, esta directiva sobre complementos alimenticios, por ejemplo, a partir del 1 de agosto puede provocar, al regular vitaminas y minerales, que unas 300 vitaminas y minerales en todas sus formas pueden desaparecer, con lo cual conllevaría la desaparición de hasta 5.000 productos naturales que hoy se encuentran presentes en el mercado europeo. Y que en las próximas fechas la directiva se aplicará también al resto de complementos dietéticos que existen en el mercado, como ácidos grasos, encinas, fibras, probióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, en conclusión, la crítica que hace Carlos Viñas y otros muchos estudiosos y defensores de las medicinas tradicionales, homeopáticas, naturales, alternativas. En conclusión, lo que puede provocar es la desaparición ya no solo de herbolarios y de otros muchos centros, sino la capitalización por parte de las grandes farmacéuticas de la medicina tradicional, y en el caso de que no sea rentable esa medicina, su desaparición. Caramba. Pues cada vez somos más. Se va a poner carísimo esto de tomar un sobre de manzanilla. Sí. Tenemos que ir a la farmacia a comprarlo. Claro, porque la manzanilla es un producto que conserva o modifica organismo, con lo cual también pasaría a estar regida por esta nueva normativa. Nada, todo monopolizado por la industria farmacéutica. Cada vez más seguros estamos. Sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más tertulia Zona Cero. Vamos a reírnos con Jesús Callejo, que trae una noticia muy sugerente. También hablaremos del futuro de la carrera espacial. Hay que comentar ese dato. Y más cosas. Y vuestras consultas, Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Retomamos nuestra tertulia Zona Cero, nuestras 4C muy activas esta noche, hablando de cosas ciertamente importantes para el devenir de los acontecimientos humanos. Y la verdad es que lo que estábamos comentando en la tertulia de pasillo, Jesús, no era para risa precisamente, pero sí deberíamos reír, por lo menos 30 veces, ¿no? Sí, deberíamos reír. Sí, yo creo que si no nos tomáramos con sentido del humor muchísimas de las noticias que aparecen en los telediarios, sí, por no citar otra fuente, pues sería una vida como muy de mucha amargura, ¿no? Ya sé que hay ciertas entidades, ciertos colectivos, ciertas religiones que intentan que se incentive ese concepto de culpa, ¿no? Y de sufrimiento y de castigo y de valle de lágrimas. Pero yo creo que es un error, y es un error en función de las últimas investigaciones, no la que vamos a comentar ahora, sino todas las que hemos ido comentando a lo largo de esta temporada, y es que nos está diciendo que la risa, el sentido del humor, el reírnos incluso de nosotros mismos, eso favorece la salud y favorece nuestras relaciones sociales y favorece además nuestra percepción del mundo, que es importante, porque ya sabéis que muchas veces el problema no está en los problemas, valga la redundancia, es decir, ese tipo de cosas que nos ocurren a nosotros como personas o nos ocurren como colectividad, como humanidad, si no es el enfoque que le queramos dar. Un mismo problema para unas personas te lo resuelven en un pispás porque encuentran la solución rápidamente, sencillamente lo enfocan muy bien el problema, y sin embargo otros es un mundo, se hunden, cogen una depresión y algunos acaban con su vida. Entonces, bueno, ese concepto alegre, hedonista de la vida, yo creo que es fundamental. Y así nos lo están diciendo continuamente los distintos terapeutas. En este caso concreto, profesores de terapia corporal de la Universidad Católica de Valencia, la de San Vicente Mártir, pues están diciendo que reírse más de 30 veces al día mejora la salud. Uno de sus portavoces, que es la terapeuta corporal Francisca García, así lo ha comentado, ya dice que es una herramienta terapéutica magnífica para el tratamiento de enfermedades. Y además ha dicho algo que siempre es bueno que se diga, porque parece que lo intentamos olvidar. Dice que la expresión de la alegría, pero la expresión clara, ¿no?, sin tapujos, afecta a los sistemas cardiovascular, afecta al sistema respiratorio, al inmunológico, al muscular, al nervioso central y al endocrino. Es decir, cuando digo que les afecta es que los beneficia de una forma palpable. Y yo creo que solo ya con eso es importante. Y nos da un dato muy curioso Francisca García. Y nos dice que hasta los 6 años los niños ríen unas 300 veces diarias. 300 veces diarias. Mientras que las personas adultas, las más risueñas, alcanzan unas 100 risas al día. Y las menos, las serias, las deprimidas, unas 15, y eso exagerando, ¿no? Por eso establecen un poco ese porcentaje de las 30 veces al día para mejorar la salud. Porque consideran que es una especie, ya digo, de límite terapéutico adecuado y sano para que nuestra perspectiva de vida mejore. Ya sabéis que, como decía Buda hace siglos, dice, nosotros somos lo que pensamos y lo que comemos. Es decir, lo que comemos, ahí está, y muchas de nuestras enfermedades a corto y a largo plazo derivan de lo que estamos ingiriendo actualmente. Pero lo que pensamos es fundamental. Y eso que pensamos es ese enfoque que queremos dar a la vida. Una de las cosas que comenta también Francisca García es que hay una clara relación entre la risa y el combate del estrés. Es decir, reír, pero reír además con ganas, no sonreír maliciosamente, no sonreír irónicamente, sino sonreír a carcajada, equivale a realizar ejercicios aeróbicos. Se refiere con esto que 5 minutos de risa a carcajada equivalen a unos 45 minutos de ejercicio físico. Oh, caramba. Sí, muy imagino bien, que sus cálculos estarán bien tomados. O sea, con lo cual, fíjate lo importante de la risa. Yo creo que también en esta tertulia hacemos gala un poco de ese sentido del humor, de esas risas que a veces se nos escapan, porque yo creo que tiene que formar parte de cada uno. Yo creo que el error es provocar la risa, provocar la carcajada, porque no sirve de nada. Y por eso insisto mucho en la actitud de vida que hay que tener, ¿no?, cuando a uno le vienen este tipo de problemas o cuando escucha noticias pues bastante desastrosas, ¿no?, como algunas veces, por desgracia, tenemos que comentar aquí. Así que yo, por ejemplo, me he reído muchísimo con el compañero Andrés Buenafuente, que ahora pone lo mejor en Antena 3 a las 9:30, y me estaba yo tomando una tortilla francesa y estaba haciendo una parodia, pues nada, de lo mejor de la temporada, pero en la parodia era ¿qué música escuchaba Josh Bush cuando hacía ejercicio en bicicleta? Y era el explota, explota, me explo. Y luego explota, explota, me explo. Y luego ponía a Bill Clinton con eres un enfermo del cibersexo, ¿no? Y claro, dice, bueno, pues esto es muy sano, ¿no? Reírte y... Claro, lo malo sea que lo patente la Bayer. Eso sí. Una de las cosas que dice Francisca García un poco al hilo. La risa, ¿verdad? Claro, la noticia que había comentado Bruno. Esta noticia mantiene, modifica funciones del organismo, ¿no? Con lo cual, pues nos la van a vender en píldoras. Sí, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, ya solo faltaba eso, ¿no? La píldora de la risa. Por eso... Pues seguro que la hay. Comenta, no, la hay, claro que la hay. Es que estas terapias de la risa, esa risoterapia, ¿no?, como así se ha denominado, que ayudan a mejorar la salud de manera natural sin ayuda de fármacos. Con lo cual, si al final es verdad lo que comentaba Bruno, que en fin, casi tenemos que pagar por cualquier cosa, que ahora mismo son cotidianas, por cualquier farmacopea natural, bueno, pues la risa, si incentivamos bien la risa y el sentido del humor, va a evitar que por lo menos la bancarrota se acerque a nuestros hogares. Vimos hace unos meses unos reportajes con una especie de academias de la risa que se estaban abriendo en países del este, donde por desgracia no estaban muy acostumbrados a esto de divertirse o reírse. Y claro, pues veíamos auténticos esfuerzos, ¿no? Les ponían toda suerte de gracia, bromas, y les costaba desbozar una sonrisa. Sí, sí. Yo creo que si los oyentes que viajan y eso, se ponen a pensar un poco, se darán cuenta que en realidad en el mundo, fuera de los países donde la vida no nos va con todo tan mal, se ríe muy poco. Sí, es verdad. Porque no hay nada que reírse, joder, es que la cosa no tiene gracia. Bueno, eso, o si eres finlandés, porque los finlandeses... pobrecillos. O sea, es que no se ríen jamás, o sea, no se ríe. Yo siempre cuento la anécdota de aquellas dos mujeres que vinieron de la embajada finesa al programa y mira que intenté ser agradable con ellas durante 30 o 40 minutos y no soltaron una... Y luego eso sí, me enviaron una carta luego diciendo que se lo habían pasado pipa. Pero yo me quedé con un... Ya recuerdo que se reían, que estaba pensando. Sí, pero en general los agentes de la Europa de más arriba, desde Alemania, países nórdicos y demás, se ríen bien poco. Quizá por algo son los máximos consumidores de medicamentos que existen en Europa también. Sí. Y antidepresivos, yo creo que antidepresivos por el sol. Antidepresivos, sí. Pero ya por eso comenta, ¿no?, la última teoría del hombre del piano, que no se ríen nunca, dice, será finlandés. La pista precisamente está en la falta de pruebas y la falta de testimonios verbales, ¿no? No, pero luego tiene un humor así. Es un chiste muy inglés. Pero luego tienen cineastas como aquí Kaurismäki, que hizo Los Cowboys de Leningrado. Ya que era, vamos, con los nombres de los protagonistas, Mati Pelompa y cosas así, ¿no? Ellos tienen un sentido del humor, pero claro que nosotros no captamos. Distinto, no sé cuál es el último seco, qué sentido humor tenía. Sobre el bosque. Es que también. Sí, en Berlín se partían de risa con el mote que le habían puesto a un edificio, que le llamaban Diente Careado. Y por lo visto, cada vez que decían el diente careado, por el suelo se tiraba. Bueno, quizás eso a lo mejor, como no hablo alemán, a lo mejor tiene que ver algo con la fonética con también, la fonética, y las palabras, y los juegos de palabras, puede de ser. Cosas que en un idioma te hacen gracia y en otro no. Puede ser, eso, puede ser. Sí, otro sentido del humor, ¿no? Claro, además os acordáis de Patch Adams, además que hicieron una película, ¿no? Ese famoso doctor que se vestía de payaso. Sí. Porque él pensaba, por entonces le tacharon de loco, y ahora ya está totalmente reconocido por los hospitales, que la risa, el ser casi el payaso de cabecera, pero teniendo los conocimientos médicos que tenía Patch Adams, pues servía para que las enfermedades se tuvieran una resolución mucho más favorable y cronológicamente pues mucho más cortas en el tiempo, ¿no? Y eso, ya digo, que le costó Dios y ayuda, ¿no? Y no estamos hablando de hace demasiados años. Sin embargo, ahora empiezan a darse cuenta de que este tipo de terapias o de tratamientos, ya no digo esas risoterapias, esos cursos de fin de semana que hay, pero que es algo que ya desde tiempos inmemoriales. De hecho, hace 4.000 años en el antiguo imperio chino ya había templos de la risa, es decir, la gente que tenía unas ciertas depresiones se acercaban, se reunían en estos templos con la finalidad de reír, porque además ellos pensaban que de esa forma se acrecentaba su salud. Bueno, mira, en la India ocurría tres cuartos de lo mismo. Pues mucha razón tienes, y mira cómo se han adecuado las habitaciones infantiles en los hospitales, ¿verdad? Claro. Para que los niños rían, lo pasen bien, y eso mejora muchísimo el pronóstico, pero mucho. Estas terapias, Bruno, alternativas que, bueno, claro, patentarán, ¿no? Las... Bueno, no lo sé, esperemos que no, pero que la risoterapia, como decís, se viene utilizando desde hace tiempo y se sigue trabajando y desarrollando. Yo espero que no patenten estas cosas. Yo espero que prime la cordura. La cordura, pero es difícil, porque hablamos con un poder extraordinario el que tienen, para legislar, pero sí para imponer a los que legislan, a los legisladores, algunos criterios, y la industria del fármaco es una industria muy, muy poderosa, ¿no? Pero los que legislan deben de darse cuenta que se deben a unos principios constitucionales en cada uno de los países en donde operan, y esos principios constitucionales van muy en contra de algunas de estas normativas. Y espero que... No, que lo hemos hablado mucho, esto se parece mucho al espotismo ilustrado, que se aleja mucho de lo que es la verdadera democracia. Claro. Sí, por desgracia el poder de ciertas empresas y el poder del dinero sobre la salud humana, yo creo que el dinero no debe poder sobre tantas cosas, pero sobre si algo no debe estar impuesto es sobre la salud humana. Efectivamente. O sea, niego prohibir, no me gusta la palabra prohibición, pero yo sí lo prohibiría, cualquier tipo de negocio en función de la salud humana, ¿no? Pero si está ahora Brasil intentando sacar adelante este proyecto de genéricos para la lucha contra el SIDA, y algunos sectores casi lo tienen como escándalo. Sí, y en Argentina ha habido una normativa que impone los genéricos por encima de otro y se provoca otro escándalo. En la India se le han prohibido fabricar genéricos para mandarlos a África, pues será porque allí tienen unos sueldos tan extraordinarios que pueden pagar todos los tratamientos contra el SIDA, por Dios, como no, como para que les impongan genéricos. No, yo creo que en el tema de la salud el negocio no debería existir, pero ni sé que esto es muy poco popular, pero de ningún tipo. Yo no creo que debiéramos entrar en las farmacias con dinero. No creo que se debiera entrar a las farmacias con dinero. Ni que unos puedan recibir asistencia sanitaria por pagar al mes un seguro. No creo que eso debiera existir. Ni siquiera la posibilidad de que eso sucediera. En el tema de la salud. El resto podemos discutirlos. Pero en ese, yo no creo que haya posibilidad de discusión, ¿no? Pues no te falta razón, querido. No te falta razón. Bueno, y en la carrera espacial, Carlos, porque aquí ya tenemos... sabemos cómo ir. Pero lo que pasa es que a ver si vamos de problemas, otra manera, ¿no? No, hay problemas serios porque... Bueno, como recordarán todos los oyentes, año 2004, Bush, el presidente de Estados Unidos... Bueno, yo estoy encantado con Bush esta semana, Carlos, te diré, porque ya ha admitido que hay cambio climático. Hombre, sí, que es un esfuerzo, le ha costado. Y que el hombre tiene algo que ver en ello. Sobre todo después de su teoría de los bosques. Sí. Ha sido julio 2005, ¿eh? Sí. Pero será seguramente porque él considera que el hombre y él no tienen mucho que ver. Eso también es. Bueno, el caso es que el año 2004 él hizo un anuncio que comentamos aquí, porque es un anuncio estupendo. Para los que nos gusta el problema y el desafío de la exploración espacial, que era que quería que el hombre volviera a la Luna, y que volviera a la Luna con algo más, es decir, que volviera a la Luna como paso inmediato para alcanzar, eso ya hay que reconocer que bastante en el futuro, Marte. El caso es que las instrucciones del presidente, lo que dijo en el discurso, afectaba de una manera decisiva a la estructura actual del material con el que los viajes se hacen, puesto que dijo en aquel discurso de hace ya 2 años que eso significaría la jubilación de la actual flota de transbordadores espaciales el año 2010. Recordemos que de los 5 se fabricaron a partir de 1981, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour siguen existiendo, pero el Challenger y el Columbia desaparecieron en accidentes fatales. Esto plantea un problema porque hace unos días Michael Griffin, el director de la NASA, anunció formalmente que el presidente recordó las palabras del presidente respecto a la jubilación el 2010 de la actual flota de transbordadores, pero señaló un problema. No hay candidatos. Es decir, hay que trabajar, pero hay que hacer algo, porque si no, Estados Unidos se puede encontrar con 2 grandes problemas. Primero, que el 2010 no tenga ninguna alternativa para sustituir a la flota actual. Y segundo, que llegáramos al 2014, que era el año en el que se habían marcado como objetivo para lo que era el proyecto CEV, es decir, el proyecto de vehículo espacial tripulado, sin tener nada que sustituya lo actual. Hay que reconocer que la NASA empieza también a plantearse, ahora de manera muy seria, la mala estrategia que siguió durante los años 80, cuando en realidad diseñó unos carísimos y ultracaros transbordadores espaciales, y finalmente lo planteó un problema que no tenía solución. Es que realmente los utilizaba para poner satélites en órbita, lo que era muchísimo más barato utilizando cohetes convencionales, rusos o de la Agencia Espacial Europea, chinos, de la India o brasileños. Cuando en realidad se estaban gastando una verdadera fortuna para utilizando unos medios que en realidad no estaban diseñados para eso. ¿Por qué no lo usaban para eso? Pues por la sencilla razón de que Estados Unidos no disponía de una estación espacial, con lo cual al final se encontraron con que la flota de transbordadores no servía realmente para nada. ¿Qué hicieron con ella? Pues hacerla viajar a la estación rusa, a la Mir, y después a la Estación Espacial Universal. Cuando por fin daba la sensación de que había encontrado un futuro, un objetivo, se encuentran con que el futuro que se les plantea, es decir, viajar a un planeta, no entra dentro de las características para las cuales habían sido diseñados. Solución, hay que diseñar algo nuevo. Problema, es algo nuevo, es carísimo. Y problema añadido, es decir, el diseño apenas ha empezado. Y estamos ya en el año 2005. Es decir, el tiempo apremia y las declaraciones de Michael Griffin van en el sentido, yo creo claramente, de bueno, pues de estimular a la opinión pública y a los a las grandes corporaciones norteamericanas, que serían las que tarde o temprano tendrían que entrar en el concurso de designación del prototipo. Luego sabes que Estados Unidos con la NASA haría algo muy parecido a lo que hace con las fuerzas aéreas, es decir, con los grandes contratos militares. Es decir, los grandes contratos de investigación siempre los acaban repartiendo para que, bueno, todo el mundo participe en cierto modo del pastel. Pero hace falta un diseño. Tú tienes que tener algo sobre lo que elegir. Es un problemón, ¿eh? Claro. Es un problemón y además hay un miedo a que falle otra vez el programa. Exacto. Luego encima tienen un miedo terrible, que es el miedo de los que no quieren gastar, a que sea algo tan inútil como tener 25 años de transbordadores sin saber qué hacer con ellos. Porque el destino para el que han sido planeados finalmente nunca se llevó a cabo. Que hay que correr, que si queremos llegar a Marte en 2020, cosa cada vez más difícil, a este paso imposible, se empieza a plantear como algo muy complicado. Pero por otro lado, hay que reconocer que, aunque parezca muy muy chistoso eso de que las naves rusas caigan botando y dando botes con una pelota, las naves rusas es lo mejor, pero ahí que están tenemos, aguantando la Soyuz con su traje, y las naves de carga Progress son poco más o menos que un barril de cerveza, pero ahí están, y las cargas de Progress son las que llevan al final el agua y la comida y los elementos a la Estación Espacial Universal, y todas estas maravillosas naves lo pueden hacer, pero gastan tantísimo en ser lanzadas y ser recuperadas, que realmente, es decir, hay que buscar un modelo diferente, algo que sirva para fines mucho más ambiciosos y que al mismo tiempo no sea tan increíblemente costoso. No, se nos ha echado el tiempo encima. Todas las ilusiones y proyectos de los años 70 y 80 se han desvanecido. Y ahora mismo tenemos un problemón con estos. Sí, hay como un... Ciertamente el fin de la Guerra Fría. Sí, lo paró. Exacto, queramos o no, la existencia de un conflicto internacional. Sí, está claro que los rusos no estarían si hubiera guerra fría con una Soyuz, es evidente. Pero un conflicto internacional latente, un mundo bipolar, un mundo en donde el riesgo es tan grande y en donde tu enemigo, que no es el caso del enemigo, pero donde tu enemigo tiene una potencia tecnológica, una potencia científica, eso impulsó la carrera espacial. Sí, pero queramos o no, lo bélico impulsó. Que ahora la carrera espacial. Hay una cosa muy curiosa, que ahora los rusos tenían proyectos de... Entonces, yo, para mí, solamente la existencia de una nueva gran potencia internacional... China. Algo que estimule. Es lo único que podría hacer que el ser humano llegara a Marte en el siglo XXI, que es algo que empieza a que no se ve el estímulo ahí. Hay dos competidores de Estados Unidos, China y, ojo, y los grandes inversionistas privados. Son las que están empezando a hacer la carrera espacial por su cuenta, y que eso le puede motivar más al gobierno de Estados Unidos que China. Pero no sé si motivaría lo mismo que una potencia contra la que tú lucharas en una nueva guerra fría. Lo espacial tiene una gran influencia Ahora mismo, Bruno, es imposible que nadie se lo pueda plantear, pero una detención completa de la progresión podría llevar a cabo, como dice Jesús, a que cierto tipo de empresarios se plantearan en llevar gente a la luna ellos. Salvo que pero eso les tendría que dar dinero, porque no lo van a hacer gratis. Dar muchísimo dinero. Claro. El otro día me comentaba un buen amigo muy experto en estos asuntos que hay un país cuajadito de multimillonarios ya dispuestos para asumir el protagonismo en la carrera espacial, y ese país es Japón. Japón tiene todo el dinero, tiene toda la tecnología, y no lo hacen ahora, pues vaya usted a saber por qué, pero en cuanto quieran, asumen el protagonismo y van como ariete de la carrera. Japón tiene una ventaja que ellos han planteado desde el principio. Japón es, por decir una manera, tiene la garantía absoluta de que va a ser, como diríamos, el que va a dar todo el equipamiento adicional cualquier proyecto, ya sea europeo, ruso o americano, como lo saben, sea el que sea. Derive de la ESA, de la Agencia Espacial Rusa. Se pueden acoplar a lo que quieran. No, es que les van a necesitar para la robótica, la electrónica, para cierto tipo de sistemas. Entonces, como les van a llamar de todas maneras, solo tienen que sentarse y esperar. No sé cómo decirlo, pero si algún día un robot pisa Marte, apuesto a que es de la Sony. Y sin perder de vista a China y a la India. Otra cosa es que puede que luego el robot se monte en un rover. Pero lo que está claro... Es que Astronautas chinos seguro que van a poner su pie en la luna en este siglo. Sí, además son los únicos que están dispuestos a... Y antes que los hindúes, está claro. Solo el desarrollo de una potencia enemiga de la que ahora mismo gobierna el mundo puede llevar al desarrollo espacial, pero no al desarrollo espacial en sí, que yo no creo que se haya frenado. Lo que se ha frenado son las metas de ese desarrollo espacial. Y la luna, no, perdón, Marte es una meta. Pero mientras no exista otro que lo pueda hacer y que te pueda ganar en una carrera, especie de guerra y de carrera psicológica, mientras no haya otro, tú tampoco. Pero fíjate, Bruno, cómo Estados Unidos no se va a impulsar ahí. Cómo el plan espacial chino ha estimulado el de la India de una manera asombrosa. China, que no era algo que le hubiera preocupado, la India, que salvo los misiles balísticos por su problema con Pakistán, no era algo que le hubiera preocupado excesivamente, pero desde que los chinos han empezado a avanzar, los indios han empezado a avanzar también a una velocidad enorme. Muy bien visto eso, porque aquí estamos tan ricamente instalados en nuestro primer mundo, mientras que India y China, que son enemigos ancestrales, están ahí. Ellos dos están en su propia carrera. En su propia carrera. Los rusos no están muy preocupados, porque al fin y al cabo todo el desarrollo espacial chino deriva a Rusia, les necesitan. Los rusos además les está viniendo bien, porque como están en la ruina, pues bueno, les viene bien que alguien que está estimulado, les vaya haciendo ver cómo obtener mejores de sus propios diseños. Y en cuanto a los americanos, es que de momento la sensación que a mí me da es que están como muy sobrados ahora mismo. Ven que tienen tanta distancia, y eso lo ha parado totalmente. Es que es así de sencillo. Bueno, pues los asuntos del espacio también tratados en la tertulia de las 4C. Regresemos al planeta Tierra, vámonos a Cataluña, Bruno, porque tenemos aquí un informe. Bueno, ya parece que lo de las sectas se queda así como muy lejos, ¿no? Y sin embargo, ahí están, vigentes todavía, ¿no? Sí, y hay informaciones y cuestiones de actualidad que reactivan la información. Yo creo que el estreno de la Guerra de los Mundos, la presencia de Tom Cruise en España, su pertenencia a un grupo que ha sido acusado en diferentes partes del mundo. La psiquiatría es una pseudociencia. También, sí. Yo creo que amigos aquí. Que todas estas... No tomen más pastillas. lo cierto es que este tipo de noticias, este tipo de actualidades, de informaciones de actualidad, se generan que de vez en cuanto temas que parecen superados vuelvan a la actualidad. Y a veces también el impulso que dan determinadas agrupaciones o determinados grupos, como es en este caso la Asociación de Atención e Investigación sobre Socioadicciones, el grupo AIS, radicado en todo el país y también en Cataluña, en donde acaban de hacer público un informe, un documento, en donde aseguran que solo en Cataluña hay entre 125 y 150 sectas de carácter destructivo, sectas que coaccionan a sus miembros, a las cuales pertenecerían aproximadamente unas 54.000 personas. Aseguran que este tipo de sectas, que se presentan habitualmente como ONGs, grupos religiosos, grupos culturales o grupos científicos, tienen otros objetivos de los que dicen perseguir, que son el poder político, el institucional, el personal sobre sus miembros, el económico o el financiero, siempre bajo el seguimiento y la absoluta devoción a un líder. Caramba, eso es casi el 1% de la población catalana, el 0,9. Sí, cierto, cierto. Y si lo extrapolamos a toda la población nacional, estaríamos hablando de unos 300.000 miembros de sectas en el país. Creo que son datos relativamente exagerados. Creo que en esa cifra de 125 a 150 grupos sectarios hay algún tipo de colectivo que ha entrado a formar parte de esa lista, porque quienes la efectúan, y no es una crítica, todos somos humanos y todos podemos cometer ese tipo de errores, pero quienes la efectúan tienen unos parámetros morales, éticos, religiosos y políticos, que cuando se salen de ese margen, algo se sale de ese margen, pasa a ser considerado como secta, con toda la connotación peyorativa que tiene el término. Indiscutiblemente el asunto no deja de ser un gran problema social, pero bueno, sí es cierto, y lo has dicho a lo largo de este año en varias ocasiones, que es un problema que relativamente se ha atajado. Se ha atajado, se ha atenuado mucho, ¿eh? Sí. Se ha atenuado mucho. Yo creo que la sociedad civil ya no ve como peligro inminente el de las sectas. No. Cosa que si preguntabas en los años 80 sí que aparecían en esos listados, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Sí, y sí. En donde había agrupaciones con un extraordinario poder, con una cantidad de miembros verdaderamente espectacular, y eso... y las iniciativas políticas que existieron provocaron la aceptación en parte de algunos de estos grupos de errores que habían cometido y recondujeron su situación en muchos aspectos y mejoraron determinadas condiciones, se sacaron de encima ciertos problemas, ciertos líderes, sí. Muchos de los grupos peligrosos fueron total y absolutamente desmantelados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me acuerdo de FEIS, me acuerdo de los Niños de Dios, que eran grupos verdaderamente peligrosos para sus adeptos, y afortunadamente eso no existe en la actualidad, o por lo menos no lo percibimos, aunque no es un asunto sobre el que en absoluto haya que levantar la guardia. Pues entramos en nuestras consultas de Zona Cero. Hoy Martín Espósito goza de una estimable ayuda, la de José Ignacio Bert, y entre los dos pues nos vais aquí a ofrecer lo mejor de nuestros oyentes. A ver, claro, qué nos preguntan. Claro. Comenzamos, por ejemplo, con Paco Guerrero, de Cádiz. ¿Tenéis conocimiento de que se hayan grabado psicofonías en la ciudad de Pompeya? Creo que sería, dice Paco Guerrero, un lugar muy interesante para hacerlo, porque de captarse algunas palabras en latín podría ser una prueba de que los lugares quedan impregnados con los sonidos de quienes lo habitan. Yo he estado en Pompeya y, bueno, pues esta pregunta sí que la he hecho. ¿Algún personaje de ahí? No me supo dar explicación. No, pero seguro que sí, vamos. Seguro que no hay ninguna duda de que no una, sino miles de psicofonías habrá en Pompeya. O sea, que no tengamos conocimiento de ellas no implica nada. O sea, pues es que todo el mundo sabe que tiene que ir a ese tipo de lugares, ¿no? Para tomar este tipo de inclusiones psicofónicas. Sí, sí, sí. Seguro, por cierto, seguro, además. Hay un montón de psicofonías grabadas en lenguas muertas, ¿eh? En lenguas muertas, sí, sí. En Pompeya en concreto, no sé si hay alguna en latín diciendo qué calor hace, qué es lo que está pasando. O sea, eso no que lo... Que me viene encima, no, eso no lo tenemos. Sí, José Ignacio. Vicente dice, quería aprovechar para plantear una pregunta a los integrantes de la tertulia de las 4C, y es que hace ya bastante tiempo me comentaron unos compañeros que alguien había inventado un motor que usaba como carburante agua, creo que además era español, pero que con el tiempo se dejó de hablar de él y de su motor, y que acabó en el olvido. Ellos especulaban con que lo que más probable es que la patente hubiera sido comprada por las grandes compañías petrolíferas y que el inventor estaría por ahí viviendo de las rentas. ¿Qué sabéis al respecto? ¿Realmente existió un motor que funcionaba con agua? Este es un clásico, ¿eh? Esta pregunta. No tengo ni idea, la verdad, pero... Hombre, el señor apareció en un nodo. Sí, no, sé, si ya empiezas hasta dudar si es una leyenda urbana. Si no, no, o sea, habría que mirarlo. No sé qué... No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. No sé. No, el... Hay motores que funcionan con todo eso. Lo que yo no sé si recuerdo si es que el combustible que utilizaba era agua o lo que había que patentar era el motor. Y ese motor solo funcionaba con agua, o si el agua era uno de los componentes del combustible. no sé, si, es que no, si han existido no sé, otro tipo de combustibles alternativos que en su momento funcionaron, no digo este en concreto, yo ahora no conozco, que en su momento funcionaron y que pasaron al olvido por la gran presión. Los que funcionan están totalmente marginados, por ejemplo... Bueno, en Italia todo lo que está ocurriendo ahora con los motores que funcionan a base de aceite de colza. Pero eso es como los que hay en Brasil de alcohol, que tiene incluso sus gasolineros, siempre muy marginados y tal. Sí, sí. Nada, aquí, hasta que no se haga un acuerdo de todas las grandes corporaciones, con hidrógeno o lo que sea, sí, cuando les interese, ya está. Vamos con el correo de Emrys, que escuchando el otro día el capítulo de Expedientes del Misterio de Bruno sobre un símil de chupacabras en Canarias, dice que se quedó perplejo ante la falta de investigación o de análisis por parte de investigadores forenses o científicos. Por lo que contó, no se sabe nada de nada de los dos orificios y mucho menos de los órganos que faltaban en el interior de los animales. ¿Cómo eran los orificios? ¿Acaso es imposible hallar rastro de esta falta de órganos? ¿Desaparecieron sin más? Un buen forense, nos comenta Emrys o Elder, sabe si ha sido cortado con un instrumental, por muy avanzado que sea. ¿Se sabe algo más de este capítulo o que haya ocurrido en algún otro lado? Es el capítulo de Taco, creo, del año 1977. Sí, con los pastores alemanes, ¿no? Exacto, en donde varios perros habían fallecido en muy extrañas circunstancias. Y se hicieron análisis forenses en condiciones. Lo que ocurre es que no, al no ser un fenómeno repetitivo, constante, no hay una investigación que se complemente sobre la inmediatamente anterior. No hay una tradición de investigación de este tipo de sucesos. Entonces quedan como lo que son, como expedientes absolutamente secretos, o secretos por su resolución, no porque no conozcamos su en qué consistieron las investigaciones. Y ciertamente los forenses pueden averiguar si esos cortes o esos agujeros son efectuados mediante algún tipo de agresión animal, y si corresponden a caninos de otros animales o no corresponden a eso. En este caso no correspondían, porque un forense lo sabe averiguar en cuanto se efectúa la necropsia del animal sin ningún problema. Sí que se utilizaron algún tipo de instrumental tecnológico que no se identificaba, no solamente en el caso de Canarias, sino en otros recientes que también comentábamos en otro expediente del misterio, creo que esta misma semana o la anterior. Es decir, que es un fenómeno que sigue, que los forenses y los veterinarios han trabajado, han investigado, pero no hay respuesta todavía. Solamente se sabe que participa en este tipo de mutilaciones algún tipo de tecnología. En mi opinión no tiene nada que ver con lo que algunos han defendido sobre una tecnología de fuera de aquí, sino, en mi opinión, es una tecnología muy de aquí, otra cosa es que clandestina o no. Sí, José Ignacio. Francisco nos ha llamado desde Valencia y quiere saber por qué siempre se habla de los transbordadores espaciales norteamericanos en vez de los de Rusia, Francia, Japón y Alemania. ¿Qué se sabe de sus transbordadores? Pues que no los tienen, claro. Aunque todos han tenido proyectos para hacerlo, principalmente los rusos. Los rusos tuvieron en los años 80 un proyecto tan avanzado que estuvieron a punto de fabricarlo. El problema es lo de siempre, cuando acabó la Guerra Fría ya no había un interés político en ello y lo fueron dejando. De hecho, Rusia sigue mandando a la Mir sus naves Soyuz porque siguen siendo mucho más fiables. La, no la Mir ya la jubilamos, Carlos. Uy, a la Mir, al ISS, perdón. Es verdad. No, es decir, no han continuado avanzando, pero no había proyectos solamente rusos, había proyectos, aparte de franceses, había proyectos japoneses, proyectos canadienses, había proyectos de muchísimos sitios, ingleses. Sí. Juan José Aguilar tiene una cuestión después de ver la película El experimento Filadelfia de Stewart Raffil en 1984. Nos comenta que cree haber oído que está basada en un experimento que hicieron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pregunta qué hay de cierto en ello. Libro Enigma, página, no lo sé, ahora mismo. En el libro Enigma desvelamos ahí todo el asunto. Bueno, pues lo de siempre, Carlos, otro clásico. Nada, otro clásico, alguien que se incorpora nuevo, está claro, pero además muy jovencito porque no ha visto la película, parece ser, por lo que acabo de entender la pregunta, lo cual quiere decir que es joven de verdad, porque en los años 80 se puso bastante la televisión española, yo creo que fue bastante habitual. Hay varias películas, el Expediente de Filadelfia, yo creo que hay tres. Sí. Y bueno, pues el Expediente de Filadelfia, las películas cuentan lo que es una vieja leyenda de que Estados Unidos intentó hacer un experimento de invisibilidad con un destructor, el USS Eldridge, cosa que por supuesto jamás ocurrió y por supuesto no en la manera en la que dijeron Charles Berlitz. ¿Y quién fue el coautor con él del libro? William Moore en su famoso libro El experimento de Filadelfia. Acaba el correo Juan José haciendo una preguntilla, dice un poco chauvinista, soy de Ronda, Málaga, y me gustaría saber si existe alguna historia dentro del mundo oculto que transcurra o tenga que ver con ella. En Ronda Jesús tenemos alguna cosa. Bueno, aparte de la Plaza de Toros, que eso ya sí que es un misterio, no la única Plaza de Toros de esas características que hay. Y aparte de ese puente, bueno, pues cerca está Antequera, y sí que fascinante, que era, hay muchísima historia, ¿no? Todo lo que es los, el dolmen de Menga y el resto, cada vez se están investigando más, digo, que no es de Ronda, pero bueno, pilla muy cerquita, porque los experimentos últimos que se están haciendo en esos dolmenes de corredor, es decir, son dolmenes subterráneos, los experimentos acústicos que se están realizando en aquella zona son tremendos, ¿no? Porque se está demostrando que tienen una vibración a unos hercios determinados, pero no me acuerdo cuáles son, y que parece que se intentaba hacer de forma deliberada, es decir, cuando hay un instrumento que tú tocas en estos dolmenes de corredor de Antequera, pues vibran a una frecuencia muy concreta que parece que se buscaba de una forma, ya digo, muy deliberada para intentar conseguir estados alterados de conciencia. Si al final las investigaciones se confirman y van por ahí los tiros, bueno, pues me parece que eso es uno de los descubrimientos, uno de los lugares mágicos por excelencia, no solo de la península, sino de todo el mundo. Correo de Silvia Folgueras, que dice así: me gustaría que algún día tratarais sobre las leyendas que existen alrededor del Puig Campana de Benidorm, una montaña en la que dicen que hay muchos avistamientos ovnis y que tiene un trozo cortado totalmente perfecto, como si hubiera sido cortado por los humanos y no la erosión, y que dicen que es la isla de Benidorm. Siento si habéis tratado ya este tema. No, pues, nunca lo hemos tratado. No, Benidorm no. Forma parte de las leyendas, es un tipo de mitos y leyendas muy parecidas a las de Esvedra. Además, las de Esvedra están mucho más concentradas y mucho más elaboradas. Por supuesto, está cortado de manera natural, es decir, no... No hay ningún misterio de eso. José Prepus Campana es uno de los sitios, eso lo sabe bien Bruno, de los calientes dentro del mundo de la ufología. Los años 70, fue hace mucho tiempo. Sí, hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue produciendo. En los 70 ahí estaba un grupo que se llamaba Punta de Flechas de Burriana, ¿no? Que allí buscando ese contacto, sí, hubo bastante. Y lo buscaban ahí porque decían que en realidad lo que había ocurrido no es que lo hubiera cortado humanos antes, en un tiempo pasado, sino que un ovni, pues eso, con el codo un poco le vio y se llevó un cacho. Y lo voy yo. Sí, bueno. Sí que ha sido un lugar con esas tradiciones, lo que pasa es que el fundamento no existe, es absolutamente natural ese mordisco en la montaña, ¿no? Carlos es un estudiante de biología de Barcelona y quería haceros una proposición. Dice Carlos: ahora que hemos descifrado nuestro propio genoma y sabemos cosas como que compartimos el 99,8% de los genes con los chimpancés o que el objetivo de la vida es la evolución, ¿no sería lógico y razonable y nuestro deber como especie crear en laboratorio una nueva raza de Homo sapiens mejorada genéticamente para que nos suplante en el planeta adelantando así unos cuantos millones de años a la evolución? ¿No se llama Adolf Hitler el que escribe eso? ¿No es por curiosidad? ese es el intento eugenésico tradicional de los nazis. Sí. Vamos a ver. Hay eugenesia. Eugenesia pura. Y mediante genes una nueva raza, porque genéticamente no existen diferencias. No, habría que decir, sería decir, además, una especie artificial, ¿no? Claro, que tú creas estarías fabricado otro ser humano diferente. Sí, ¿no? Es gracioso porque eso lo hace Stanislav Lem en un cuento de saltos evolutivos, en el cual en el futuro los seres humanos evolucionan dos especies de la Tierra, a las que les dan inteligencia y autonomía de conciencia, que es a los delfines y a los chimpancés. Y los utilizan para colonizar el espacio. Es un libro precioso, se lo recomiendo como cuento porque es muy bonito. Más. Rodrigo tiene 18 años, es de Cáceres y le gustaría saber, ¿realmente la danza de Longinos existió? Y si es así, ¿es verdad que todos los grandes conquistadores de la historia la han tenido en sus manos? ¿Existe en la actualidad dicha danza? Mira, nuestros jóvenes, cómo se incorporan en verano, ¿eh? Llevamos el horario de apertura para que lo pueda ver. Bueno, de nuevo, hay cuatro lanzas de destinos, ¿verdad? La buena es la de Viena. La de Viena, sí. La falsa y las demás. Aparte que ninguna corresponde, vamos a ver, si somos puristas, ninguna es la lanza de Longinos como tal, o sea, no hay unas pruebas arqueológicas ni históricas. No, y cuando vas a Viena es decepcionante. Ni siquiera es una lanza, es una espada, además. Claro, sí. Efectivamente. No, bueno, un trozo de... No, espada, es una punta de espada, sí. que es falsa, es que está montada. Bueno, es una cosa... Además, en el medio incluso está horadada para que haya un clavo de Cristo, o sea, que ni siquiera sí. Es la lanza original como tal. Y hay cuatro, y una de ellas pues está en el Vaticano, que para el Vaticano es la auténtica, es la sagrada, ¿no? Sí, pero que tampoco no tiene ningún tipo de cronología, ¿no? Pero bueno, la conocida, la que encandiló a Hitler, es la que actualmente se conserva en el Museo de Hofburg, ¿no? En Austria. Y entonces, bueno, pues esa es un poco todo lo que origina una gran leyenda que Hitler lo conocía y que además él pues era como un instigador, además de ese tipo de leyenda, cuando él la visitaba, cuando era un tientillo, ¿no? Intentaba, pues, apropiarse de esa lanza y algún día, pues, aspirar a esos sueños de conquista, porque él sabía la leyenda que estaba asociada a la lanza de Longinos, que por eso se llama la lanza del destino. Es decir, aquel poseedor de la lanza es capaz de cambiar el destino, pero igualmente tiene una leyenda maléfica que es aquel que la pierda también perderá su vida. Y efectivamente, así como había ocurrido con otros grandes emperadores germánicos, entre ellos pues Ezequiel Pajarero, también lo tuvo Carlomagno, en fin, gente así, cuando perdían esa lanza del destino, si suponemos que era la misma, pues también ellos perdían su vida y perdían al final el imperio. Bueno, pues curiosamente, la verdad es que es una anécdota muy bonita, y es que el ejército de Estados Unidos encuentra la lanza del destino, la encuentra junto con los tesoros de los Habsburgo en una cueva secreta que habían guardado los alemanes al acabar la guerra mundial el 30 de abril del año 1945, cuando el teniente Hort, que es el que la encuentra, la sostiene, no sabía que Hitler se estaba suicidando en ese momento en el búnker de Berlín. Es una historia muy bonita. Los americanos obviamente no se quedaron con ella, la devolvieron a Austria, y por eso decía en broma al principio que se puede ver de nuevo a dos. También se dice que cuando la empuñó Patton, ¿verdad? Sí, Patton fue el único que se dio cuenta cuando teniente Hort presenció una unidad americana. Patton no sé si llegó a tenerla directamente. Sí, la llegó a tener. En cualquier caso, fue el único norteamericano que se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Se dio cuenta Estados y no Unidos. Quiso seguir el destino. Exacto, de no quiso seguirlo, efectivamente, claro. Y lo entregó. Es una cosa muy curiosa. Era también muy supersticioso, ten en cuenta que también un poco él decía que era la reencarnación de otros guerreros que la habían precedido. O sea, que él tenía un concepto trascendente de la existencia y él sabía, ¿no?, que este tipo de supersticiones, entre comillas, podían acarrear fatales consecuencias. Entonces, él no quiso tentar el destino y, desde luego, dejó la lanza. Simplemente para la leyenda urbana, se dice que cuando Patton empuñó la lanza de Longinos, pues en Estados Unidos se realizaba la primera experiencia con bomba atómica, ¿no? Exacto, fue en junio. En el Almogorgo, efectivamente. Julio del 45, sí. Es cierto. Nos ha escrito Maximiliano Gutiérrez para preguntar si se ha vuelto a hablar en el programa acerca del caso Vallecas. Es que le han comentado que sí, se ha vuelto a hablar de caso Vallecas en La Rosa de los Vientos. Claro, en los expedientes del misterio, Bruno. ¿No, Bruno? Y sí, el caso Vallecas. Dos o tres semanas. Sí. Fue una, no aportando nuevos datos, porque no los había o no los conocemos, ojo. Y contando un poco cómo fue la historia de aquel caso. Y la investigación, especificando especialmente en ese reportaje, cómo había sido la investigación policial y lo que encontraron los policías que acudieron a aquella vivienda. Si quieres escuchar el monográfico que se hizo en su día, en 1992, lo tienes en juanantoniocebrean.com. Entras ahí, pinchas caso Vallecas, y ahí está Germán Argumosa. Exacto, sí, quería preguntar exacto dónde encontrarlo, porque él es uno de los habitantes de esa casa. ¿De esa casa? Bueno, pues en juanantoniocebrean.com, en la fonoteca, ahí tienes el caso Vallecas en su día, en el año 1992. Pues David Caballero Lima escribe del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y dice: escuchando la tertulia 4C del pasado domingo 3, hablasteis sobre la fusión y sus medidas de seguridad. Creo que estáis confundidos. La fusión no puede crear una catástrofe a nivel planetario, ya que se necesitan unos niveles de temperatura y presión que no se mantendrían fuera del reactor. La prueba más evidente de esto son las bombas de hidrógeno, que no son más que una fusión sin control, no son ni infinita ni eternamente energéticas. Cuando se habla del problema del control en el proceso de fusión, se refieren a la pérdida de energía que acaba provocando el final del proceso. En resumen, el problema principal es que para que se dé la fusión y se mantenga, es necesario aplicarle mucha más energía que la que se obtiene. Bueno, pues ahí está la aclaración. Muy bien, amigo. Roberto tiene dos cuestiones. La primera de ellas es si es cierto que la película El despertar del diablo está basada en el Necronomicón. Tremendo esto. Pues la verdad que no he visto la película, así que no puedo saber si está ¿En cuál de los Necronomicones falsos? Ni hemos visto la película, ni hemos visto jamás un ejemplar auténtico del Necronomicón. Ni nadie, probablemente, no lo hay. No, son muchas las películas, por ejemplo, El ejército de las tinieblas y todo esto, ¿no? Claro, muchas películas pues que utilizan el argumento del Necronomicón. Y en muchas sale, pero como un elemento de la trama, aunque no sea el esencial. Pero recordamos, y hemos tenido hace poco un monográfico en Antena, el Necronomicón es una invención de Howard Phillips Lovecraft. Y eso, solo eso, una invención. Aunque vete tú a saber, Jesús. Pues. Sí, José Ignacio. Tengo un pequeño apunte solo de Roberto. ¿Sí? También que respecto al monográfico en el que se hablaba, más bien tertulia, de si los científicos lograrían hacernos vivir para siempre, el apunte de Roberto es que dice que sería muy aburrido vivir para siempre, que mejor buscar eso, mejorar la calidad de vida. Lo llaman los científicos el síndrome élfico. Sí. Que es que llega un momento en que tú prefieres morirte, pero bueno, es una voluntad. Es una voluntad, sí. Yo prefiero vivir para siempre, ¿eh? ¿Tú sí? Mira que eres curiosón, ¿eh? Que te gusta ver lo que ocurre. Pero la vida es maravillosa. Pues ¿no? Yo también. Pero así como estamos ahora, ¿eh? Sí, no. Si vamos a llegar a 200 años y estamos ya con... Hay una obra de teatro de Enrique Harry Poncela. Aunque la lucha es no envejecer nunca. Claro. Vivir para siempre. Claro. Pero bueno, una cosa llevaría a la otra, lógicamente. Nada, pero al final te acabarías aburriendo, seguro, vamos. Eso no hay ninguna duda. Y en esta obra de teatro de Enrique Harry Poncela, creo que es Cuatro Corazones con freno y marcha atrás, ¿no? Y entonces pues encuentran un elixir que les permite no vivir para siempre, pero sí cada año rejuvenecer, de tal forma que al final pues van descumpliendo años, ¿no?, poco a poco. Y bueno, llega un momento en que ya están totalmente aburridos un poco de lo que es esa especie de existencia donde cada vez van desaprendiendo más, o sea, en lugar de ir aprendiendo, porque se puede encontrar que, y al final se encuentran un poco en la obra de teatro, que sus propios hijos son los que les tienen que ayudar a caminar, a vestirse, a comer y cosas de este tipo, ¿no? Entonces habían encontrado una fórmula de la inmortalidad, pero no se habían dado cuenta que tenían ese freno y marcha atrás, y al final lo que hace es provocar lo contrario de lo que ellos pretendían, ¿no? Que no era vivir eternamente, sino que al final se iban degradando, una especie de enfermedad de Alzheimer, pero en este caso consciente y deliberada, ¿no? Pero vamos, todos los intentos que se han hecho por vivir eternamente, al final te puedo asegurar que están abocados al fracaso, y si alguien lo consigue y logra vivir más de 100 años, se acaba aburriendo de sí mismo y de la humanidad. Es una obra de teatro divertidísima. Sí, sí, genial. Divertidísima, sí, sí. Genial. Yo la recuerdo, uno de los protagonistas era este actor fantástico que además tiene una voz prodigiosa, que ¿cómo se llama? Se llama Varela. ¿Enrique Varela puede ser? No puede ser... ¿O Jesús Varela? Creo que es Jesús Varela. Luis Varela sí, interviene, y bueno, pues es descacharrante, ¿no? Porque además el científico este loco, creo que al final va diciendo a la juca del deporte, porque ya se vuelve tarumba, ¿no? La famosa a la ju se queda en algo, una frase parecida. Nada, es divertidísima, qué pena que no repongan, ¿no?, las obras de Enrique Jarez Poncela, porque además incluso las novelas, ¿no?, que él hizo, muy poco leídas y sin embargo fueron geniales, ¿no? Con toda la personalidad que caracterizó a este hombre. Muy buena generación aquella, Miguel Viura, ¿verdad? Sí, tono. Bueno, más cosas. Pepe Juan pregunta, ¿cuáles son las últimas noticias sobre la búsqueda de la Atlántida? ¿Los ovnis que avistamos en nuestro planeta podrían ser de origen humano, que vengan del futuro, es decir, de dentro de miles de años, cuando la humanidad domine los viajes en el tiempo y el espacio? A ver, Bruno, ¿qué piensas tú de eso? ¿Son viajes desde el futuro? No tengo una más remota idea, yo pienso que no. Es decir, no hay ningún elemento de juicio ni siquiera para pensar que eso pueda ser una realidad como para teorizar sobre algo que sí que es una realidad con una hipótesis de futuro que sería el viaje en el tiempo. Serían crononautas. No tengo ninguna evidencia de eso, no, tampoco tengo ninguna evidencia de ninguna otra teoría para explicar el origen del fenómeno, pero la teoría del viaje en el tiempo a mí me cuesta muchísimo aceptarla. Y sobre la Atlántida, bueno, pues hemos contado lo de la Atlántida del Caribe, ¿no? Digamos que es la última noticia sobre la búsqueda de las muchas Atlántidas que según algunos existieron en diversas partes. Sí, Martín. Desde San Sebastián, Óscar, primero os da la enhorabuena por el libro Enigma, y luego en particular, Juan, por tu colaboración en Historia de Iberia Vieja, con el artículo sobre Antonio. Sí. Y entonces nos comenta que en internet encontró esta presunta imagen que os enseño. Dice, ¿es un chupacabras? No sé qué opinión os merece, os adjunto la foto, espero vuestro comentario sobre si es un fotomontaje o no. A ver, mientras que los chicos miran... Cabeza de pescado. Sí, es un... Es un besugo. Sí, podría ser también, perfectamente. Es alguien sujetando una especie de cráneo animal con pocos restos de carne, con la carne ya prácticamente carcomida por el paso del tiempo sin más, pero aunque pueda parecer espectacular ese rostro, como en su momento lo fue, no recuerdo qué pez se utilizó para decir que era el garadiábolo, que en su momento sirena, dio mucho, ¿no?, que hablar, ¿no? No, era un pez raya modificado, y que se vendió como si fuera un... Sí. Y la verdad es que su aspecto físico, yo tengo uno en casa, ¿no? Su aspecto físico es verdaderamente terrible, parece uno de los extraterrestres que salen por la máquina en la película de Spielberg, pero no tiene nada que ver, es un pez. Y esto da la sensación de que se trata de algún tipo de pez también. Más cosas. Héctor Prieto Piñel nos escribe de Valladolid y dice, soy un fiel oyente y apasionado de la historia. Últimamente estoy probando con el código secreto de la Biblia, obteniendo resultados inquietantes y no estoy seguro, como todos, de qué pensar. Y nos pone tres ejemplos. Futuro, guerra, bomba, fin, todo, Bush, Irán, Irak 2. Luego otro, agua, mar, rojo, Israel, huida. Y un tercero, agua, Noé, arca, cambio, clima. Sea como sea, es muy curioso. ¿Se sabe algo más? Claro, con el código secreto. Pues no. No. En todo caso, una apreciación, no por faltar al oyente. Con toda seguridad no está trabajando con el código secreto de la Biblia porque no le daría términos españoles. Claro. Está jugando, entre comillas, con el llamado código B, que se comercializó a través de una revista y que, bueno, que tiene una serie de dificultades programáticas e informáticas que lo hacen diferente del original. En todo caso, bueno, pues como ejercicio está bien, pero yo tengo muchas dudas, ¿no? Que no ocurren los acontecimientos, nunca sabes si al final se ha acertado o no, porque como teóricamente está todo el presente, todo el pasado y todo el futuro, cualquier combinación es correcta, lo que pasa es que hay algunas que no quiere decir que seas el futuro que se va a desarrollar, sino que puede ser cualquier otro. Entonces, ¿cómo se llega a la conclusión? ¿Cómo se llega a saber si esa combinación de palabras con esas diagonales y verticales y horizontales son correctas? Sencillamente, si al final ocurre el fenómeno. No, y, si que, no ocurre, pues y pensemos en las múltiples combinaciones que se sacaron con Yasser Arafat. Claro. Y todas han ido al traste ahora mismo, ¿no? Netanyahu, recuerdo que le daban como asesinado cuando él estuvo ya de primer ministro, sí, sin embargo, pues no pasó nada. Sí. Pero puede volver a serlo. Sí, pero bueno. Netanyahu pero Arafat, pero hasta el momento. Yasser Arafat ya. Pero Arafat no, ¿eh? Arafat creo que no. Por ejemplo, no, es verdad. Todas las hipótesis que se establecen sobre Arafat, ninguna coincidió un poco con este tipo de muerte. Bueno, pues. A Feliciano le gustaría saber si el galaico era el idioma celta y si era el mismo para los escoceses y para los celtíberos. No era el mismo. No. No, era mucho más antiguo. Como en general los idiomas celtas españoles eran más antiguos que los continentales de los cuales ha derivado, fíjate, el bretón es un idioma isleño realmente. Sí, pero se habla en Francia. En realidad es traído a Francia en el siglo VI de la era cristiana por emigrantes que huyen de la isla de Britania con las invasiones germánicas. Los que quedan, es decir, los restos del antiguo escocés, el irlandés y lo poquito que queda del galés, en realidad forman parte de un núcleo celta totalmente distinto del que había en la península ibérica. No se parecen en nada. O sea, no había un idioma celta. Claro, había muchos. De hecho, el lusitano es uno de los idiomas celtas más antiguos que se conoce. Gregorio, ¿quiere saber si existe o está previsto sacar a la luz alguna edición en castellano del libro Arqueología Prohibida, de Cremo y Thompson? Mira, está publicado en México. En México, pero hace ya tiempo, Carlos. Sí, hace por lo menos la edición que tengo yo en casa de tener... ¿Te acuerdas tú de la fecha? ¿Podemos saber el tiempo? ¿77? Por ahí más o menos. Sí. Yo tengo edición mexicana, que no es muy difícil de encontrar, ¿eh? Sí que ha habido alguna editorial española. Editorial Diana, de México. Sí, exactamente. Sí. Ha habido alguna editorial española que lo ha intentado publicar, pero hasta donde yo sé, los intentos han sido frustrantes, ¿no? Por los derechos, claro, algún acuerdo económico bien con los autores o bien con la editorial mexicana, sí. Pero hasta el momento ahí se está intentando, pero que yo sepa todavía no hay ninguna edición española. Entonces, en caso de encontrarlo, ¿será en Internet, en Amazon? Sí, ahí además lo ofrecen de segunda mano, por ejemplo, la edición mexicana, pero además en muy poco tiempo, 48 horas o así. Pues posiblemente en el Emule también. O en el Emule. Inténtalo en el Emule, en Amazon, o sea que hay diferentes opciones en Internet. Desde Madrid nos ha llamado Paula para preguntaros, ya que le han regalado un microondas recientemente, si es nocivo el uso. Yo lo uso constantemente, de momento estoy bien. Yo soy una prueba viviente de que no es nocivo. Yo tuve mis prevenciones con el microondas, porque para esto soy muy aprensivo, y tardé unos años, pero ahora, vamos... Yo soy un usuario intensivo. Además, todos los días primeros. Caliento la leche en el microondas. Yo hago de todo con el microondas. Nada, yo creo que no debes tener temor. Vicky de Torrejón de Ardoz, Madrid, pregunta: ¿conocéis algo sobre la silla del rey? Supuestamente en Córdoba, por Sierra Morena, mi abuelo me contaba que vio un tesoro de los árabes, que fue publicado en el diario de Córdoba en aquel entonces, hará unos 7-8 años. No dispongo de dicho diario. Me gustaría si pudierais informar algo más del tema. Ay, Jesús, esos tesorillos árabes. Sí, los tesoros de los moros que llaman, ¿no? Que muchas veces cuando hablan de moros no se refieren a moros, a musulmanes como tal, sino como una especie de tribu, de raza inmemorial, ¿no? Pero eso está plagado, las leyendas. Entonces, normalmente hablan eso, de la silla, o del tesoro del rey, o de la reina mora. Normalmente siempre se están refiriendo a ese tipo de acontecimientos legendarios, ¿no? Que como no hay... Bueno, incluso en algunos sitios se llaman gentiles también, o sea, palabra gentil, moro... E incluso carlistas, moro, fíjate. Incluso carlistas. Sí, son palabras... Además se ha estudiado de una forma sociológica, y de hecho en algún libro nuestro aparece, ¿no? Cuando no se sabe determinar el tiempo, porque son, bueno, pues estos los clásicos viejecitos del lugar, dicen, bueno, pues una época muy lejana, de la época de los moros, o de la época de los carlistas, sí. O de la época de los franceses, muchas veces te dicen, o sea, como algo muy lejano para ellos, ¿no? O sea, que no son capaces de ubicar cronológicamente. Y están hablando mejor pues de tesoros pues medievales, o de leyendas que tienen que ver incluso con algún fósil que luego pues por la deformación, ¿no?, de las tradiciones verbales, pues se ha generado como si fuera un dragón que ha custodiado algún tipo de tesoro oculto subterráneo. De esas hay muchísimas, ¿no? Entonces, en concreto esta que se refiere el oyente, no sé a qué se referirá, pero me imagino que era un poco en la misma línea de esos tesoros escondidos, de esos tesoros que supuestamente dejan los musulmanes cuando la reconquista ya es un hecho, y entonces pues en lugar de llevarlo a su tierra, que no lo pueden, dice que lo van dejando en lugares enterrados, en lugares estratégicos, y bueno, pues poco a poco se han ido rescatando. Entonces cuando no se ha rescatado, pues ha quedado esa leyenda más bien mágica, siempre además custodiada por gigantes o custodiada por moros o por o duendes o por gallinas encantadas, por ejemplo, como en algunos casos, o por cuélebres en las tradiciones astures. Es decir, todo tiene un poco que ver con lo mismo, que en el fondo deriva pues en esa especie de tesoros, o bien de subsuelo, o bien tesoros que dejaron realmente personas físicas enterrados en algún momento dado y que todavía están por encontrar, o que se han encontrado, o que son bromas tremendas, porque hay leyendas donde se habla de tal tesoro, está en tal piedra, donde hay una inscripción, buscan esa inscripción y cuando dan la vuelta dice, efectivamente, ya estaba con ganas de que dierais la vuelta a esta piedra, con esa inscripción. Sí. No, no más pesado. Hoy, hoy he publicado yo en el magazine del Mundo la historia de Almanzor. ¿Sí? Y claro, pues resulta que este hombre se construyó una ciudad, la ciudad luminosa, y en ella pues albergó los tesoros de 50 ceifas, de 50 expediciones punitivas contra los reinos cristianos. Y claro, mucho se lucubra, ¿no?, sobre dónde realmente acabó el tesoro de Almanzor. Claro. Y bueno, pues eso perdura generación tras generación, y al final pues seguramente no fue nada. Uh-huh. Quedó esparcido por la historia y bueno, pero mira, se sigue, sí, bueno, soñando. Los más optimistas dicen que estará donde está su tumba, ¿no? Cuando todavía está por encontrar su tumba. Exactamente, pues, en fin, exactamente. Que busquen por Medina Celi. Por Medina Celi, exacto. Pues podemos terminar con el correo de Javier de Zaragoza, que dice, ahora que las 4C estáis reunidas, no me queda más que felicitaros por un excepcional libro que estoy a punto de terminar de merendarme. Una sola pregunta. ¿Por qué en la solapa se oculta la edad de Jesús Callejo? ¿Acaso es que supera en edad a la momia de Akenatón y hay que ocultarlo? No quiso. No, ha sido culpa mía, ¿verdad? Le soltamos, Jesús, pon por fin tu edad. Y no. No sé por qué. Bueno, yo de verdad que en el currículum no aparecía mi año de nacimiento, pero por los duendes de la imprenta, al final no apareció, ¿no? Pero bueno, como nada ocurre por casualidad, si realmente los duendes de la imprenta y el destino ha querido que esa fecha no aparezca, no voy a ser yo quien lo va a revelar ahora mismo. Claro, nos ha dado suerte que estamos en tercera edición con más de 20.000 ejemplares en el mercado. No está nada mal, y os agradecemos muchísimo el interés que estáis demostrando hacia Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pues muy bien, Bruno Cardinosa, muchas gracias. Gracias. Ahí a preparar tus expedientes del misterio, que ya ves que tienen repercusión, ¿eh? Ya vemos, encantado. ¿Cómo lo siguen? Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo para ti. Prepara las psicofonías, gracias, Jesús Callejo. No están en paz. Bueno, pues hasta llega la información, luego seguimos en la radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un minuto, información azul y verde, hablando de ese vigésimo aniversario del hundimiento del Rainbow Warrior a cargo de los servicios secretos franceses, 20 años hace ya, y con la muerte del fotógrafo portugués, un hecho lamentable. Ocurría en 1985, 10 años más tarde, finalizaban las pruebas nucleares en la Polinesia francesa. Pero bueno, ahí queda ese hecho inscrito en los capítulos de la infamia. También hablaremos de esos bisones que han sido liberados en Galicia, unos 35.000. Nada más y nada menos, y del peligro que pueden ocasionar en los parajes autóctonos gallegos. Contaremos cosas con Fernando Jiménez del Oso en busca del unicornio en los territorios pakistaníes, y allí intentaremos establecer una analogía entre las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua y las escrituras de Mohenjo-Daro, ese enigmático lugar del que ya hemos hablado aquí profusamente en La Rosa de los Vientos. Tiempo para el correo electrónico, gente sin escrúpulo, y luego somos europeos, ¿y qué? Estamos de aniversario. Hace 20 años que el Rainbow Warrior, el emblemático barco pesquero transformado en buque ecologista de Greenpeace, era hundido en la Polinesia francesa. La noche del 10 de julio de 1985, cuando el Rainbow Warrior se preparaba para encabezar una flotilla con destino a Murora, con el objetivo de protestar pacíficamente contra los ensayos nucleares de Francia, agentes de los servicios secretos franceses colocaron dos cargas explosivas en el casco del barco. La explosión de la segunda bomba causó la muerte del fotógrafo portugués Fernando Pereira y el hundimiento del barco. Ayer, 20 años después, más de 500 voluntarios procedentes de 20 países distintos homenajeaban en París el aniversario del hundimiento del buque insignia de la organización en la bahía de Auckland, en Nueva Zelanda. Los activistas de Greenpeace allí presentes formaron un símbolo de la paz junto a la Torre Eiffel, y después, vestidos con camisetas de diferentes colores, hicieron un arco iris mientras se desplegaba una pancarta con el lema «No se puede hundir un arco». arco iris. Las acciones llevadas a cabo por la organización ecologista durante todos estos años han sido determinantes para conseguir que Francia abandonara en 1995 sus pruebas nucleares y para que se aprobara un tratado para la prohibición completa de estas prácticas. Pues desde aquí nuestro recuerdo emocionado para ese fotógrafo Pereira, que también ha sido homenajeado en estos días, y sobre todo la infamia que el gobierno francés llevó a cabo hundiendo este buque. Los servicios secretos franceses lo hundieron con dos explosiones, y cuando comentó el jefe de los servicios secretos franceses su versión de los hechos, pues sin duda alguna acusó con el dedo a François Mitterrand, que fue en definitiva quien dio la orden. Es cierto. Total. Así que, bueno, pues un hecho lamentable, acontecido hace 20 años, y que nos seguimos acordando de estos guerreros del arco iris. Según las tradiciones indias nativas, los indios norteamericanos decían que solo los guerreros del arco iris serían capaces de defender el planeta Tierra. Bueno, pues hoy en día un Rainbow Warrior sigue surcando los mares y denunciando todas las situaciones lamentables que se producen en este sitio nuestro, en este sitio azul y verde. Bueno, y observamos con preocupación lo que ha ocurrido en Galicia. 30,000+ bisones están por allí dando vueltas. No sé muy bien haciendo qué. Y bueno, pues, hombre, esto vamos a comentar la noticia, eso lo apostillaremos porque vamos. Venga, pues vamos a ello. Resulta que miles de bisones se han escapado este fin de semana de una granja de Santiago de Compostela, ubicada concretamente en San Marcos la Bacolla, en la que se criaba a unos 35,000 ejemplares. Al parecer se trata de una liberación de animales reivindicada mediante pintadas por el Frente de Liberación Animal. Un suceso similar tuvo lugar el año pasado en otra granja de bisones de Carral, en Coruña. Durante estos días, tanto los trabajadores de la granja como diversos efectivos de medio ambiente del asunto y del Ayuntamiento de Santiago hacen lo posible por atrapar a los animales liberados. Sin embargo, la tarea resulta bastante difícil porque estos muerden. Además, también hay que decir que algunos de ellos han muerto al ser atropellados en las carreteras del lugar. Las autoridades han recomendado a la gente que vive en la zona que no los intenten atrapar por ellos mismos y que si los ven se pongan en contacto con los servicios de emergencia. Bueno, pues esto que ha hecho el Frente de Liberación Animal es una auténtica barbarie, una locura. Así no se consiguen las cosas. Así no hay que hacerlo. Está claro que es muy criticable qué se hace con estos bisones en las granjas, cómo fallecen. Muchas veces los meten en cajas y los asfixian con gases. Sí, son formas muy crueles. Es tremendo. Los asfixian con gases para evitar daños en la piel. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando se liberan 35,000 bisones en estos parajes? Pues que se lo van a cargar todo. Claro, ocasionas en el entorno numerosos problemas. Sí, son especies muy dañinas que entran y acaban con la fauna autóctona, y esto pues no es el método ni es el medio. No se puede liberar así a estos animales. Lo que hay que intentar evitar es que los sigan criando en estas granjas, sí. y bueno, pues otra cosa es lo de la utilización de las pieles y eso, pero no se puede hacer un boquete en una pared y decir, venga, todos sueltos, todos libres, ya sois libres, amiguitos, porque estos pican, estos muerden. Y esto se lo comen todo. Los arrasan por donde van. Y hemos tenido experiencias lamentables aquí en nuestro país con los cangrejos americanos, con la malvasía americana, con las especies invasivas que hacen mucho trastorno, provocan mucho perjuicio a nuestras especies autóctonas. Así que cuidadito esto del Frente de Liberación Animal, que vale, que está bien que seáis defensores de la naturaleza, que nosotros eso lo vemos siempre con simpatía, pero hay que hacer las cosas con mucha medida. Y no se puede consentir que se liberen estos bisones, 35,000, para que entren en los montes gallegos y se hagan los dueños y señores, echando a todas las especies que allí moran. Así que bueno, asuntos hay para debatir. Vámonos con don Fernando Jiménez del Oso. Vamos a ver qué pasa. Yo te veo muy interesada con lo de las tablillas. ¿Sí? Rongo, ¿eh? Sí, sí, sí, a mí eso me ha llamado la atención. ¿Te ha llamado la atención? ¿Te gustaría saber si se parecen algo a las escrituras de Mohenjo-daro? Hombre, es mi mayor deseo. Pues a escuchar. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Esta sección que tanto os gusta, que tanto os apasiona, bueno, os apasiona él, ¿verdad? El doctor Fernando Jiménez del Oso. Sus enigmas favoritos, sus peripecias por el mundo. Porque desde luego los escaladores tienen en su argot una palabra que es hollar. cuando llegan a lo alto de la cima, dicen, hemos hollado la cima del Everest. Bueno, pues Fernando Jiménez del Oso ha hollado la cima de la investigación, la cima de la divulgación, y de eso disfrutamos todos sus discípulos. Esto queda, mi querido Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Tener ya tanta responsabilidad, Fernando, yo no sé. Pero eso es algo que dices tú y que dicen otros amigos, pues porque soy buena gente y porque me apreciáis y demás. Y porque yo empecé pues a hablar de estas cosas raras hace mucho tiempo. Sí. Pero la verdad es que el que aprende de vosotros, pues soy yo. Bueno, yo lo que sí te digo es que cuando ya se oye tantas veces de, oye, que lo ha dicho Jiménez del Oso. Hombre, sí, asentimos. Sí es un compromiso porque lo mío, que encontrar la imagen que pueda dar es ser espontáneo, natural, y incluso tengo pues mucho sentido del humor. Es verdad. Sería propenso a decir muchas tonterías y me tengo que contener para no decirlas. Pues bueno, pensando que hay muchas personas que se fían mucho y confían en mi testimonio. Eso me lleva también pues a eludir muchos compromisos. No me verás en ningún programa de debate en la televisión donde se discute como apasionadamente sin aclarar absolutamente nada. Siempre me he negado a eso y, uh-huh. y ya lo tienen claro que no. Sí. Bueno, te lleva unas reglas de compromiso, pero que son cómodas para mí, porque motu propio yo tampoco iría. A mí no se me ha perdido nada. No es ya por dar una imagen o por respetar a los que te siguen o a los que te tienen cariño o te admiran, sino porque a mí conmigo no va nada a eso. Algún día debes prometernos, Fernando, dedicar uno de estos espacios a darnos tu opinión sobre las diferentes tómbolas televisivas que se montan cada cierto tiempo. Bueno, ya te la doy, me parece una porquería. Sí. Es que es lamentable. Sí, creo que no. Que no, que ¿cómo se desvirtúan estos temas, verdad? Sí, pero también tantos otros. Es decir, estos temas, pues porque tenemos interés en ello, pues somos más críticos cuando se refieren a ellos en esos absurdos debates, que no son debates, son discusiones de patio de vecindad o de mercado de los antiguos, de los de principios del siglo pasado, ¿no? Pero en cuanto son otros temas pasa lo mismo. Cuando son temas de medicina o de psiquiatría, pues a mí también, si tuviera pelos en la cabeza se me pondrían de punta, ¿no? Sí. Hago zapping inmediatamente porque oigo decir muchas tonterías, ¿no? Y supongo que cuando se habla de arquitectura pasa lo mismo, o cuando se habla del aborto pasa lo mismo. Sí, desde luego. Bueno, pues en estos enigmas que os ofrecemos con Fernando Jiménez del Oso, pues abordamos diferentes cuestiones que él ha vivido en sus peripecias por el mundo. Estábamos en la isla de Pascua. Mm. Y ahí, claro, enseguida surgió lo de las tablillas rongo-rongo, esa escritura casi críptica que apareció en Pascua. Y eso a Fernando le hizo reflexionar sobre uno de sus viajes famosos a Pakistán. ¿Por qué se unen Pascua y Pakistán, Fernando? Pues porque el mundo es absurdo. Está muy lejos, ¿no? Y porque es desconcertante, ¿no? Sí. Bueno, si quieres, primero explico un poco lo que es la escritura rongo-rongo. Y luego lo unimos. Ya comentábamos que es absurdo que en una isla tan pequeña pues se generara una escritura. No ha habido tiempo histórico y sobre todo no ha habido ninguna necesidad. Ese tipo de cosas o de avances intelectuales surgen por necesidad, en este caso no la había. La tradición dice que llegaron allí, la escritura rongo-rongo llegó con Otumatúa, ese personaje legendario que fue el que pobló la isla. Ya comentamos en su día, sí, pues que su lugarteniente, que era brujo, hizo un viaje astral para localizar la isla, y luego después pues ya se organizó una expedición con dos grandes barcos, mujeres, hombres, enseres, y entre esas personas pues llegaron los maori Kuau Rongo Rongo, los maestros en el arte de la escritura. Y dice la tradición que esa expedición, esos supervivientes de una isla desaparecida llamada Iba, de una isla que se hundió, los que iba con Otumatúa, pues que llevaban 67 tablillas con escritura rongo rongo. Bueno, esos, como iban además varios maestros en el arte de la escritura, pues se siguió escribiendo. La impresión es que en las generaciones siguientes pues se siguió reproduciendo sin saber realmente qué es lo que se estaba escribiendo allí, ¿no? Se copiaban las otras más antiguas. El hecho es que a finales del siglo XIX, o bien pasados la mitad del siglo XIX, pues cuando ya se, la isla pues está evangelizada y toda esa serie de cosas, pues se hablaba de que en todas las chozas había tablillas con escritura rongo rongo. Aún al obispo de Tahití, a Monseñor Hausen, pues le regalaron, estamos hablando de eso, de 1870 casi, le regalaron un sedal de pescar de los que fabricaban los pascuenses, y estaba enrollado en una tablilla rongo rongo. Y eso le llamó la atención al obispo, que además era aficionado a la antropología y a la arqueología, y entonces dijo, oye, traerme todas las tablillas de estas que encontréis en Pascua. En cuanto los pascuenses se enteraron de que las tablillas interesaban fuera, las destruyeron, las quemaron o escondieron las tablillas en sitios en las que inaccesibles porque no se han encontrado, o porque les daban un carácter mágico a esas tablillas, o por fastidiar. El hecho es que en este momento en el mundo hay 25 tablillas auténticas y 16 que se consideran dudosas. Cada una de esas tablillas vale todos los millones de euros o de dólares que se te pueda ocurrir. ¿Tan solo 25? Solo 25. Que en el Museo de Santiago de Chile se conservan, parece que son 3 y un bastón de mando. Entonces tuve el privilegio de poderlas filmar con todo detalle, de sacarlas de la caja fuerte, de dejármelas sacar de sus cajas. Las tuve en la mano, las estuve mirando con lupa, todo con mucho cuidado, porque son piezas maravillosas, ¿no?, desde un punto de vista cultural. Y lo que hay ahí es una escritura deliciosa. Parecen pequeños monigotitos, muchos de ellos son figuras antropomorfas, ¿no?, hombrecillos, con rasgos más o menos, o trozos de hombrecillos. Hay también representaciones de animales, de plantas, signos abstractos, pero forman una escritura. En total son 150 figuras básicas, más o menos, y combinaciones de ellas, escritas en bustrofedón. Aquí estamos acostumbrados a seguir, cogemos un libro, termina la línea de arriba, sin ningún problema, bajamos a la línea siguiente y empezamos por la izquierda a leer. Si fuéramos árabes o judíos, pues lo haríamos al revés, pero cortamos. Aceptamos ese corte en la escritura línea a línea. Antiguamente no pasaba eso, no pasaba entre asirios, no pasaba en muchas culturas, y tampoco en la que hizo las tablillas rongo rongo. La palabra esa, bustrofedón, viene pues de buey y de vuelta. Bustro es buey y fedón, trofedón es vuelta, y es de la misma técnica con la que están sembrados o se sembraban o se araban los campos antiguamente, de tal manera que no se interrumpía en ningún momento la lectura, con lo cual terminabas de leer una línea, girabas 180 grados la tablilla y seguías leyendo esa otra línea, volvías a girar para pasar a la siguiente, no perdías el hilo, por decirlo así, en ningún momento. Eso ya es llamativo. Luego, que esa escritura, por lo que se sabe, nadie tiene la menor idea de lo que hay allí. Puede parecer la historia de un pueblo, ¿no? Nadie, ni Reinaud, Eyraud, ni Camwell, ni ninguno de los antropólogos, ni Edberg, ninguno. Han hecho ahí aproximaciones, pero más de tanteo y más por probar, y más basándose en lo que cuentan los pascuenses que en otra cosa. Este mismo Monseñor Hausen, que esa tablilla se la dio a un pascuense que tenía a su servicio, es lo que pone aquí, y el obispo lo contó, es que ese hombre se quedó conmocionado, porque aquello para él era un objeto sagrado, mágico, religioso, sagrado, y que se puso a recitar una especie de letanía o de cancioncilla, y este obispo comprobó enseguida que lo que estaba recitando no tenía nada que ver con lo de la tabla, ¿no? Daba igual que lo colocara de una manera o de otra, el hombre recitaba algo que había aprendido. Y es también una de las características de este tipo de escrituras, que ya decía el otro día, que no la hay ni en Polinesia, ni en toda América, ni en ningún otro lugar en esa época. ¿Te puedes, Fernando, que hay en esas tablillas quedara reflejada la epopeya de una civilización, de una cultura, de un pueblo? O cuentos populares o recetas de cocina, no tengo la menor idea. No, probablemente cuando es algo tan que tiene esas características tan especiales, cuando es algo que se conserva de generación en generación, algo que se defiende del extranjero, algo que no se quiere compartir, es porque tiene un carácter épico religioso. Eso es lo más probable. Pero es una escritura ideográfica, esquemática, y yo diría que mnemotécnica. Es lo que pasaba con las antiguas escrituras. Y no hay piedra roseta. Las escrituras no. Las escrituras antiguas, como pasaba con los jeroglíficos, como pasaba con el antiguo arameo, como pasaba con otras, solo servía para los que ya sabían lo que había allí. Es decir, eran, por eso no tenían vocales y por eso la ortografía y la gramática pues era inexistente, y ni tiempos de verbo ni historias, son muy esquemáticos, porque el que leía eso lo que hacía era recordar lo que ya sabía, entonces tenía un sentido para él, pero para el lego no. Entre otras cosas porque el lego no sabía leer, ni falta que le hacía. Ni falta que lo hacía, sí. Esta se ajusta a ese tipo de escritura, ¿no? Con esas incógnitas que te digo, bueno, pues vale, pues es uno de los muchos misterios de la isla de Pascua, hasta que en 1932, en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París, fíjate qué nombre más bonito, sí. Pues un paleógrafo húngaro, un tipo de esos curiosos, y que cuando se encuentra con un enigma le sigue la pista, un tal Guillermo de Évesy, pues mostró un trabajo en esa Academia de Inscripciones y Bellas Artes y Bellas Letras de París, comparando la escritura de las tablillas rongo-rongo con la escritura de una civilización del Valle del Indo, en Pakistán, que desapareció pues en el 2800 antes de Cristo. Sí, más o menos cercano los, tiempo, ¿no? Los reaccionarios, eso es una tontería y nada, sí. Calla, eso está mal hecho el trabajo. Luego se revisó ese trabajo y era indiscutible. Había una similitud evidente y una identidad entre, imaginemos que una treintena de figuras eran exactamente iguales. Hay un parentesco entre esas dos escrituras. Lo incomprensible, que son dos escrituras únicas, una que está en el subcontinente asiático, en Pakistán, la otra que está en Polinesia, y cada una en un momento histórico diferente. Es decir, separadas miles de kilómetros geográficamente y miles de años en el tiempo. Sí. ¿Cómo encaja uno esas dos piezas? Sí. No encontraba nadie que haya dado una solución a ese enigma, porque en principio no la tiene hasta que no aparezca cómo llegó la escritura del Valle del Indo, que indudablemente es la primera, puesto que es esas culturas alcanzaron su esplendor hace 5.000 años. Y en esto que Jiménez del Oso entra en contacto con la historia, coge su mochila, que no su fusil, y se va a Pakistán. Se aloja en un espléndido hotel, rodeado por el lujo, porque claro, Fernando no viaja de cualquier manera. En todos los hoteles y en todos los lujos. Y no cogí la mochila. Yo tengo una cualidad, yo pienso que es cualidad, que es que dejo al tiempo que haga su tarea. Y voy a los lugares pues cuando tengo que ir, no cuando yo quiero, no tengo ninguna prisa. Cuando las circunstancias lo propicias voy, y no me preocupa nada que hayan pasado 10 años, como sucedió en este caso, no sé si 10 o 8 o 9 años entre una cosa y otra, pero yo me quedé ahí. Yo tengo que ir a Pakistán, tengo que ir al Valle del Indo, tengo que conocer esas culturas, y ya que no voy a solucionar el problema, puesto que otros mucho más capacitados y con más conocimientos no lo han podido resolver, por lo menos quiero ver qué era aquello. Exacto, olfatearlo. Porque lo poco que se publica, que es poco, pues monografías sobre la cultura del Indo traducidas al castellano, hay nada, muy poco. Son capítulos en libros, pero lo que hay es tan sugerente. Te habla de una cultura tan fascinante, y bueno, me da igual que no descubra el misterio de su relación con la escritura rongo-rongo y la isla de Pascua, pero yo quiero conocer aquello. ¿Y qué te contaste? Ah, maravillas. Maravillas. No sé si empezar a contarlas o esperar. Danos por lo menos el marco geográfico. El marco, Pakistán. Pakistán es un país increíble. Es un país, bueno, pues reciente. Hubo una extinción en 1947, pues capitaneada por Ali Jinnah, por el padre de la patria, consiguió la independencia de esa parte. Y ese país, esa parte del subcontinente indio, pues es mahometana, es musulmana, mientras que el resto, pues es de diversas religiones, entre ellas sobre todo, pues la hindú. Es algo diferente. En muchas ciudades, en muchas, éramos los únicos europeos que había allí. Es un país, como todos, peculiar, que tiene unos recursos turísticos increíbles, pero que no están explotados. Por el momento no hay infraestructura todavía, pero que cuenta con todos los elementos a su favor, con culturas del pasado pues muy sugestivas, y sobre todo con unos ciudadanos que son un encanto. El pakistaní es una persona muy cariñosa, muy abierta, muy sociable. Es un país donde te sientes a gusto. Pues fíjate eso, encontrarte pues en ciudades como Larkana, por ejemplo, bueno, pues que tiene sus peculiaridades, entre ellas pues la suciedad o lo que sea, aunque no llega ni mucho menos tiene que ver con la extrema pobreza de algunas zonas de la India, donde, bueno, pues es gente extraña, que allí nadie sabe hablar ni inglés y mucho menos español, donde como eres de otro continente y con otro atuendo y claramente otra raza, pues todo el mundo te mira con curiosidad, o los chiquillos te siguen por la calle. En vez de sentirte incómodo, te sientes a gusto, te sientes porque es gente muy muy acogedora. Y luego el país tiene una variedad como uno no se puede imaginar. Y cuando te metes un poco, cuando vas, por lo menos en mi caso, cuando viajas, no viajas por viajar, viajas para contar cosas, viajas para compartir cosas, lo que exige que te dediques durante un tiempo, a veces meses y a veces años, pues a conocer ese lugar antes de ir. A nivel literario, a nivel geográfico, a nivel histórico, para ir sacando de ahí los elementos con esa urdimbre con la que tú vas a construir pues una visión de ese lugar, de ese país, que resulte atractiva para el espectador, no solo por lo que tiene de descriptiva, sino porque también estás encontrando elementos inquietantes de misterio o de enigmas, sin falsear la realidad, que lo hacen aún más atractivo para el que vaya a ir después. Y sobre todo algo en lo que yo pienso, bueno, pues ahora ya es menos, pero cuando yo empecé en televisión, pues pensaba, yo empiezo a viajar, voy a contar cosas de estos países, y a lo mejor la persona que las va a ver no ha salido nunca de su pueblo. Eso es. O a lo más que se va a acercar es a la capital de su provincia. Yo tengo que hacerle de guía, tengo que hacerle de cicerón, tengo que mostrarle lo bonito de aquello y arroparlo con la música y con un texto que sea atractivo para que, aunque no vaya a ir en su vida, pues se haga una idea de lo que es aquello. Yo te diría que es una de las tareas más nobles que tiene la divulgación, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Hasta gracias a ti, Juan Antonio. Hasta siempre. He tells them my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance, and in my confusion, I'll have the right to reign. He stole my Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up. Oh, he puts any in the arsenal, but call me my foe. Divine retribution, and away we go. Nuestro querido Robbie Williams, absolutamente tecno, homenajeando a los prebostes del tecno, como DJ Martin. Bueno, pues aquí está en su radio. Y ahora, tiempo para nuestro correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Pues vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues tenemos a Sergio. Sergio, sí. Sí, sí, bueno, que está apretando el pedal para ir a por todas. ¿Está apretando el pedal? Sí. O sea, que tiene una noche difícil. No, que es como Fernando Alonso. Anda. O como Cantero. Y cuanto más acelero... Sí, sí. O como Carlos. Cantero, ¿eh? Anteriormente conocido como Jabuguito. Jabuguito. Sí, buen jamón, sí. Buen jamón. Sí, sí, su padre José Luis Cantero el Fari le llamaba Jabuguito. Claro. No me extrañaría que haya cambiado. Claro, y al final le dijeron, mira, te vamos a poner Javi Cantero y ya está. el niño que le salió guapete. Oye, con una mítica canción, ¿eh? Que, con la novia en la moto y con el piercing ese, ¿no? Que le pone, ¿no? Sí. En fin, en todo caso, coplillas populares de imperecedero bueno, recuerdo. Pues seguimos con Sergio, que nos propone a ver si podemos hacer un pasaje de la historia. Sí. Porque dice que escuchando el otro día el pasaje que dedicaste al gran capitán, pues se acordó de uno de los mayores héroes de su ciudad, de Ciudad Real. Entonces, pues en este caso se trata de Hernán Pérez del Pulgar, el cual escribió sus hazañas y manejó con igual destreza la espada que la pluma. Sí, señor, un gran espadachín. Y que se le conocía, por lo visto, con el calificativo de alcaide de las hazañas, y su lema era: tal debe el hombre ser como quiere parecer. Muy bien, pues apuntamos esto con mucho cariño. Eso sí, tenemos una suerte de una galería de ilustres, ¿verdad? De aventureros y, bueno, lo generaba el siglo XVI. Yo creo que tenemos tanto que por eso pues hay veces que no le dedicamos el tiempo suficiente. Bueno, pero mira, alguno como Pérez Reverte sí que le dedicó tiempo y mira que bien ha salido, ¿eh? Pues sí, o sea, y dentro de nada tendremos la oportunidad de esa película también. Sí señor, a ver qué pasa. ¿Qué tal, Milagros? Muy bien. A ver, ¿qué oyente tienes tú? Óscar Rodríguez de León. Dice, ya hace un mes o por ahí hicisteis un programa en el que hablabais de un pueblecito de Cantabria que tenía gran interés turístico. Por estas fechas me encuentro cerca del lugar y ahora mismo no consigo recordar el nombre de dicho pueblo. Por favor, recordadme el nombre, que se me ha olvidado, y prometí a una persona muy especial llevarla allí. Muchas gracias y felicidades por el programa que hacéis todos los días. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hablamos de la Cueva del Soplao. Pero en cuanto a pueblos, Macarena, ¿quién es nuestra directora general de pueblos? Pues era Treviso. Treviso, con el queso y eso, ¿no? Con el queso, ¿eh? Que vaya y lo pruebe. Porque de Cantabria solo hemos hablado de dos pueblos. Sí. El primero fue Bárcena Mayor y hace ya mucho, fue al principio. Sí. Y el último más reciente fue Treviso. Bueno, los dos son absolutamente visitables. Sí, preciosos. Bárcena Mayor, además cerca de una gran reserva ecológica. Y luego Treviso, con sus peculiaridades gastronómicas, que es una maravilla, con menos de 100 habitantes y todos viven casi del queso, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Eloy de Laza, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches, bien. Adelante, pues, adelante, pues. Pues Basilio Alarcón, en primer lugar, quiere felicitarte a ti y a todo tu equipo, y luego quiere saber si es posible conseguir la grabación del programa del 25 de marzo, cuando realizaste el programa especial por el fallecimiento del señor Jiménez del Oso. Uh-huh. Además, se espera que algún día el programa esté en una franja horaria más acorde a su horario. Bueno, pues estamos trabajando en ese asunto. Y en cuanto al programa homenaje de Fernando Jiménez del Oso, yo no sé, Digi, lo tenemos en rosavientos.com, ¿no? En rosavientos.com, sí. Lo que pasa es que este fin de semana he intentado acceder a la fonoteca y están remodelándolo. Están en obras, sí. Bueno, pues, y en pero bueno, más pronto que tarde estará de nuevo. Claro, en onda0.es, sí. No, en los últimos tres meses. Claro, no. Pero lo podemos comprobar un momentito. Sí. Mayo, junio, julio, pues así estará la cosa, ¿eh? Todavía sí, ¿no? Abril, mayo, sí. Junio, no, yo creo que no. El 25 de marzo es. Claro. Ah, es de marzo. Claro, 25 de abril. Entonces ya. Sí, sí. No, tiene que. Tiene que ser Emule o rosavientos.com. Entras en esa página, te registras y ahí lo puedes escuchar. ¿Qué tal, José Ignacio Bert? Pues muy bien. A ver, ¿qué dice tu oyente? Pues el oyente quiere pedir una tertulia de las 4C dedicada íntegramente a la magia con mayúsculas, taumaturgia, etcétera, y a las sociedades secretas que la practican. Dice que recientemente ha visto la película La Búsqueda y le parece que de verdad mezclan churras con merinas. ¿Podríais hablar de Golden Dawn, Aleister Crowley, etcétera? Aleister Crowley, que es un clásico también, nos lo solicitan. ¿Cómo os gusta, ¿Cómo os va la marcha? La orgía sagrada y todo eso. Bueno, pues el sinvivir de Aleister Crowley. Dicen que los Beatles incluso le siguieron. Bueno, pues lo apuntamos aquí para otro año, porque este año yo creo que ya hemos tocado el asunto. Así que nada, y lo de la magia, pues todo es magia al fin y al cabo. Hola, Macarena. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien, gracias, ¿eh? Un abrazo. Pues nos escribe G y dice... La gente por economizar, ¿verdad? Debe ser de los hombres G. De los hombres G, sí. O los G.I. Joe. Uf, no sería G.J. Claro, nos faltaría una letra. Bueno, pues nos quedamos con lo de hombres G. Dice, resulta que estaba escuchando la tertulia, como tengo la costumbre de hacer todos los domingos, hasta que me ha entrado hambre. Así que he bajado a la cocina y sencillamente con un tomate, un pepino, un pimiento, cebolla, sal, aceite y vinagre, y la radio como fondo, me he dado un homenaje y he hecho el picadillo del milenio. Os puedo asegurar que eso sí que ha sido una experiencia paranormal. Bueno, un tomate, un pepino, un pimiento... Cebolla, sal, aceite y vinagre. Oh, caramba, leche, cacao, avellana y azúcar, ¿eh? Eso como postre. O sea, se ha hecho una nocilla vegetal, ¿eh? Sí, sí. Riquísimo. Está bien, está bien. Luego un poquito de horchata y... Sí, sí, sí. Aquí por lo que faltaba ya. Sangre, piñón, cebolla y tripa. Morcilla. Sí, hola Martín Esposito. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaba comprobando la página web y el último... Y va a ser que no. 7 de abril. 7 de abril, oh, claro. A partir del 7 de abril. Sí. ¿Por qué poco? Casi. Claro. Bueno, vamos con el correo, por tanto, de Acisclo. Dice, ante todo, Juan Antonio, enhorabuena por tu programa de radio, tus libros y, sobre todo, por hacer que la historia no parezca tan plomo. Aunque a mí siempre me gustó, cosa rara. Pero, en fin, mi pregunta va de otra cosa, va de sectas. Tengo un amigo mío, bueno, no, un gran amigo, que desde hace unos 4 o 5 años se metió en una nueva acrópolis. Un día te escuché que si conocieras a alguien de nueva acrópolis te preocuparías. ¿Me podrías dar más información? Bueno, simplemente porque los postulados de Nueva Acrópolis son neonazis. Entonces, por eso me preocuparía si un amigo mío estuviera en Nueva Acrópolis. Simplemente eso, yo creo que ya con decirlo... ¡Qué barbaridad! Bueno, pues tenemos a Francisco, que... A lo mejor dice... ha sido muy... No, bastante sincero está bien. A buen entendedor, pocas palabras. Ya. Pues Francisco le gustaría, a ver si le podemos decir, el número de una revista de la cual se habló en el programa del pasado día 4. Sí. Sí, que se comentaba lo de los retos científicos del siglo XXI. Ah, pues eso es Science, ¿no? Science, ¿no? Science. Pues fíjate, ciencia. Qué bien nos viene siempre Martín en su siempre estancia. Siempre apostilla ahí en inglés. En Idaho, ¿verdad? Claro. Hombre, Ohio. Ah, Ohio. Bueno, pero tiene H. Ohio tiene. Sí, H. Idaho tiene intercalada. H. Sí. Pues entonces, Idaho. ¿Qué discutes, Martín? También. Nada. Ohio, Idaho. Eso es. ¿Tú no has visto la película Mi Idaho Privado? No. Claro, pues ahí te darías cuenta que Idaho y Ohio lo mismo. Me lo apunto. Para bien. ¿Cómo se deletrea? ¿Qué? La revista. Es ciencia. Science. Muy bien. Pues ya lo sabes, Francisco. Pues ahí está, esa es la revista. Science. Sí, milagro. Un oyente de Sevilla pide si podemos dar más información de un sarcófago que podría contener los restos del apóstol San Pablo y que fue identificado bajo el epígrafe Paulo Apóstolo Marc, que está visible en la base del altar de la Basílica San Pablo de Extramuros de Roma. Uh-huh. Bueno, pues, ¿por qué no pensar que sí, que ahí se pueden albergar los restos de San Pablo, de uno de los grandes artífices de la Iglesia Católica? Cuando tengamos algún dato más sobre este hallazgo, pues lo revelaremos. Manuel, de 19 años, vive en Huelva, la vieja Onuba y anterior Tartesos, pide, o quería escuchar alguna vez, un pasaje de la historia, el de la batalla de la Armada Invencible, para muchos desconocida y que marcó un gran hito en la historia. Además, se considera un discípulo de Martín Expósito y le declara un maestro. O sea, es que ya tiene discípulos. Sí, lamentable. Te extraña. Oh, esto es peligroso. O sea, ya cuando Martín y sus discípulos montan en el taxi, dicen, mira, por ahí va todo el partido político, mira, subidos en el taxi. Llevan las banderas, sí. Los espejos. Eso se decía en los años 80 del Partido Liberal. Uy. De José Antonio Segurado, ¿verdad? Iban los cuatro en el taxi y dice, mira, va el partido al completo. Pues eso es... Creando escuela. O sea, que yo formo parte del partido, creo. Exactamente. Sí. La primera disciplina. Sí. En cuanto, tengo ese honor. Eloy y Mila estuvieron a punto, pero... A punto, sí. No dieron la talla. Nos quedamos ahí. No les has convencido. No. En cuanto al pasaje de la historia dedicado a la Armada Invencible, pues ya lo tienes a tu disposición. Lo hicimos hace tiempo. Puedes entrar en cualquier fonoteca que tenga pasajes de la historia. Muchas compiten a ver cuántos tienen. Lo normal es que giren en torno a los 150, 160 pasajes. Pues uno de ellos es la Armada Invencible. Este hecho ha acontecido en 1588 y que sin duda marcó la historia de nuestro país, aunque no se llamaba la Armada Invencible. En aquel tiempo aquello se llamó la Empresa de Inglaterra. Pedro López Muñoz tiene dos propuestas. Una para el profesor Bacterio, dice, me gustaría que comentara lugares de poder en Extremadura y que señalara algún lugar en Cáceres que sea de su agrado. Y luego la otra es para ti y dice que si algún pasaje de la historia puede tratar sobre la historia del ajedrez, uno de los más fascinantes juegos que ha inventado el hombre y que a muchos nos engancha día a día su práctica. Además, a modo de postdata, dice, me gustan los chistes de Martín. Increíble, esto es una epidemia. Esto va ¿qué ha pasado? Sí. Bueno, pues nada, sobre Extremadura, hace bien poquito, Juan Ignacio Cuesta hizo su lugar de poder dedicado a la región extremeña y comentamos algunos asuntos de Yuste, de Guadalupe, en fin, que lo pasamos muy bien. En cuanto a lo del ajedrez, pues claro que tiene un buen pasaje de la historia, por lo menos un monográfico. Dice la historia o dice la leyenda que el inventor del ajedrez fue en la India y bueno, pues el marajá de turno llegó y le quiso premiar, ¿no?, su descubrimiento, su hallazgo. Dijo, dime, ¿cómo te puedo pagar que hayas descubierto el ajedrez para mí? Dice, bueno, no soy tampoco muy ambicioso, simplemente con que me des un grano de trigo en la primera casilla y luego lo vayas duplicando, pues con eso estaré saciado. Y claro, le puso un grano de trigo, dijo, pues está chupado, hombre. Le pone el grano de trigo en la primera casilla del ajedrez, en el primer recuadro. Claro, en el siguiente había que poner dos. Sí, sí. Claro, en el siguiente había que poner cuatro. Cuatro. Y luego en el siguiente ocho. Uh-huh. Claro, empiezas a multiplicar eso y acabó con la reserva de grano del Marajá. y bueno, fue muy comentado en su tiempo. Luego, ¿qué pasó con los granos? Se los comió. Sí, Macarena. José Javier dice: hace tiempo hablasteis de un libro de 100 figuras históricas, pero no recuerdo ni su título ni la editorial. ¿De 100 figuras históricas? Eso dice. Lo más parecido a 100 figuras históricas debe ser 60 figuras históricas en el libro Mis Favoritos. Bueno, es que a él a lo mejor le ha parecido muchas. Sí, sí, sí. No, pues ahí tengo un libro con la recopilación de mis reportajes y artículos en el magazine El Mundo, y son 60 biografías, y la verdad es que también he tenido una calidad acogida, así que ahí lo tienes en la esfera de los libros, Mis Favoritos, así se llama, 60 biografías con personajes para mí imprescindibles en la historia. Rebeca escribe un correo sobre el nacionalismo, dice Cebrián, bueno, pues que me parece un enorme comunicador, y en segundo término quiero decirte que me parece un poco rancio el no disimulado odio que sientes hacia el nacionalismo democrático vasco. El hecho de ser nacionalista vasco no implica ser terrorista, y eso debería de saberlo alguien que crea estados de opinión desde un medio de comunicación. Un saludo desde Euskadi. Bueno, pero querida amiga, cuando he dicho yo que el nacionalismo democrático sea terrorista, yo nunca he dicho eso. Yo siempre lo que he comentado es que el nacionalismo me parece un asunto ya anacrónico, pasado de moda, que no debería tener sentido en esta Europa moderna del siglo XXI, pero nunca he dicho que el nacionalismo democrático sea terrorista, pero por Dios, no, ni mucho menos. Será un malentendido en todo caso, y pido disculpas por no haberme explicado bien, pero yo no, además hace mucho tiempo que no hablo de nacionalismo. Uh-huh. El correo lo envió recientemente, vamos. Sí. No, pero yo jamás he dicho eso. Jamás he dicho que un nacionalista democrático sea un terrorista. Jamás lo he dicho ni jamás lo podré decir. Carlos de Málaga te quiere pedir un pasaje dedicado al cónsul Perlasca. Hombre, salvo muchos judíos. Sí. Dice que siendo un italiano en Hungría y bajo la cobertura de la embajada española, salvó muchos judíos de la masacre nazi e incluso fue nombrado hombre justo por el Estado de Israel. Así es. Bueno, hay que comentar, lo hemos dicho en alguna ocasión, pero la España franquista, con todo lo que eso llevaba de carga emotiva e ideológica, pues consiguió salvar más de 4.000 judíos a través de sus embajadas, aplicándoles el calificativo de sefardíes. Así que más de 4.000 judíos salvaron su vida gracias a la intervención de los españoles. Hay embajadores españoles de recuerdo sublime, también italianos, húngaros, pero gracias a España se salvaron 4.000. Eso queda para la historia. Hola, soy Ignacio de Madrid y quiero felicitaros a todos vosotros por el tremendo programa que hacéis. Os escucho siempre desde la cama, aunque me cueste levantarme a la una del día siguiente. A Ignacio le gustaría que incorporásemos una nueva sección sobre sexo, siguiendo la línea del programa. Seguro que hay muchísimas curiosidades, dice, que contar a lo largo de la historia con personajes, culturas y misterios de todos los tipos. Los pétalos de la rosa seguirán creciendo, dice Ignacio. El sexo en la historia. Ah, qué bonito. Interesante. Bueno, fíjate los dos que han reaccionado, ¿eh? Sí, la frase ha sido la de Martín, sí, qué bonito. Esto es lo que utilizan los psicólogos de acción-reacción, ¿verdad? O sea, digo, han pillado, Martín. Enunciado, el sexo en la historia, y salen Digi Martín y Lila López. Éramos los dos que estábamos atentos. Ya. Bueno. Sí. Bueno, no se va a decir quién. Eloy ha sonrojado. No se va a decir quién del programa. Eloy ahora mismo parece un personaje de Heidi. Sí. Pero hoy ha venido alguien con eslogan así muy impactantes de Serge Emotion. Bueno, claro. Pero no decimos quién. No. Pero venía provocador. Sí, bueno, pues. Bueno, yo ya no digo tanto. Ha sido impactante. Bueno, pues por los mensajes. Mila, Martín, voy a estudiar vuestra propuesta, sobre la sección de... No, nuestra no era de un oyente. Sí, Ignacio, de Madrid. Ya, pero como Ignacio, se ha visto un cierto impulso, una cierta querencia. Pero interesa, vaya. Ya. Bien, pues ¿y así. ¿Y saben? Pues Ignacio está muy callado, Es lo bueno de... Ah, yo hablé con él y me dijo que el sexo no... No. Pero ni bueno. Ni ha sido importante para él, ni lo será. Pero bueno. Es lo bueno de tener... Es lo bueno de tener variedad, de ser muchos, que sale por aquí una idea, aparece por ahí otra. No ha recibido mucho apoyo, esta canción. No. Te lo debo decir, Martín, Vaya, hombre. O sea, el Despretine está en la lista de ventas, ha saltado al 8 de repente. ¿Ya? En la lista de singles. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, ya. Ya nos lo explicarás en tu sección, exacto. Tu famosa sección de Digimartin. No. Bien, pues vamos a la gente sin escrúpulo. Sí. Amigos, la cosa está que arde. Arde. La cosa está áurea. Brillante. Oh, esto es... Hombre. De color amarillo. Hombre, ¿te acuerdas de GoldenEye? Sí. Hombre. Tina Turner ahí. ¿Ah, sí? La banda sonora, la cancioncita. Sí, Tina Turner cantaba, pero no salía. No salía. No. Okay, pero era... Es que yo asocio GoldenEye, Tina Turner. Una canción muy bonita. Había una que estaba allí espolvoreada, ¿no? Ton. O sea... Claro, es que si tú espolvoreas un cuerpo... No, será Goldfinger. Goldfinger, eso, el Goldfinger. Tú coges a un ser humano y lo cubres de pintura, sí. Y fallece porque, claro... ¿De pintura? Claro, fallece porque no respira. Claro, los poros se cierran y fallece. Hace cosas, ¿no? Sí. Bueno, que ahora hay unos anuncios de los chicos que no transpiran. Ya. Total. Un dodoti muy mono. Estamos en Vietnam. Estamos en Vietnam, correcto. Sí. Como lo sabía, Juan. La antigua Indochina. Es pensar en oro y asociarlo a Vietnam. Vietnam. Es muy intuitivo. Qué maravilla, Vietnam. Fíjate cómo... ¿Eso qué es? Es una nueva especie de cérvido. Mira qué descubrimientos zoológicos en Vietnam, ¿eh? Ahí hay. 79 millones de habitantes. Sí. Ah, creí que eran descubrimientos. Mira, por allí va un monito. Ese va con Chepa, es la gente naranja a lo mejor. Bueno, pues estamos en Vietnam. Estamos en Vietnam y os iba a invitar, ahora yo creo que ya puedo. Antes no, hasta ahora no podía. Al restaurante... Hay uno que ha venido. Ahí viene, a ver qué quiere. Vaya por Dios. A ver qué quiere. ¿Qué tal? Espera, sí. Nada. Dime. No viene de buen humor. Sí. Está contento, sí, hombre. Martín es el único capaz de... Mírale. Está contándonos el problema de transpiración que tiene él. Bueno, fíjate. Martín es el único ser humano que va al zoológico y entiende todo. Hombre, mira. O sea, él se pone al lado de un oso polar y sabe lo que está diciendo en todo momento. Es que viene porque ha escuchado lo de Vietnam y, claro, Vietnam. Está contento porque vamos a hablar de Vietnam. Mira que está lejos Vietnam, ¿eh? Mira que está lejos. Bueno, ¿y Argentina? Mucho más. También, mucho Argentina, más, mucho. Total, ¿pero eso cuando hablando... vas o cuando vienes? Es un país emergente, es un país que ha superado desgracias anteriores, estamos ya cerca de los 80 millones de habitantes, no paran de crecer. Y ahora con poderío. Y ahora con poderío, claro. Tenemos nuevos ricos. Fíjate en este restaurante, Kim Gan Gu. ¿Qué significa? Kim Gan Gu. Vale. Se dice igual. Sí. Bueno, hay que decir que Martín tampoco lo domina. Tampoco. O sea, él puede saber... Sí, en Ohio, sí. El idioma de los monos, sí. El idioma de los pingüinos, pero me claro. Me quedó el nombre incompleto. Exactamente. Sí, era Kim Gan Gu Tien. Cien. Entonces ahora ya sí puedo traducirlo. El restaurante de todo a 100. Festín dorado. Kim Gan Gu Tien. Exactamente. Kim Gan Gu es festín. Todo a 100. Pero 100 es dorado. Tienes la moneda. Muy bien. Bien, pues en este restaurante, como decía, hasta hace poquito no os podía haber invitado, pues, porque entre los condimentos... ¿Cuántas mesas hay en el restaurante que está... en Mugatín este? Tiene en torno a 5 o 6... 6 mesas, pero de a 4, de a 4. De a 4. Ya pueden cobrar, 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Sí. ¿Cuánto eran? ¿Tres? No, ya hemos perdido. Se me olvidó la cuenta. Tengo que hablar con Sara Zubi. Si no sigues los hilos, pues al final verdad, te pierdes. Es verdad, me pierdo. Total, que estamos en las 6 mesas del restaurante Todo a 100. Kim Gan Gu. ¿Dónde está esto? ¿En Hanoi, a lo mejor? No, está en el mismo Hanoi. Tú te refieres a las afueras. Sí. Claro. En Vietnam. Muy bien, sigue, hijo. Allí tenemos esta receta que era todo éxito hasta hace muy poquito. Sí, hombre. Pequeño saltamontes. Hombre. Tenía un condimento especial. A ver. Ay, ahí era. El oro. El aurum. Au en la tabla de elementos. O sea, que te ponían la comida en un plato de oro. No. Ah, no. Espolvoreaban. ¿Espolvoreaban el oro? El oro. y luego lo ingerir. No, no sería de este... Eso suena muy mal. Golfi, de este... este oro alemán, este de contra chapado. De 18 quilates. Una cosa de esta de 14, ¿no? Algo menos, rebajado, sí. Claro. Claro, un poquito de pimienta, no. La pimienta es de otro color. O sea, tú estás en esta mesa de A4 y dices, por favor, pásame el oro. Claro, claro. Pásame el botecito de oro. Pásame el oro. Y claro, desaparecían. Este... Los botecitos. No me botecitos. Claro, claro. Fíjate, si la gente se lleva los tenedores con esto. Pues estaban teniendo mucho éxito. No, no, normal, normal. Hasta que ha intercedido el Ministerio de Sanidad. Han creado una comisión de investigación. Sí. Y han finiquitado, han concluido que el oro no se encuentra entre las microsustancias necesarias para el organismo. Y entonces... Sí. Va a dejar de servir la comida. Eso es que alguien del gobierno se ha puesto malito. O sea, pimienta dorada. ¿Pero por qué se servía oro? Porque decían ellos, apostaban por el valor nutritivo del oro. Del oro, sí. La verdad es que venía muy bien para el sistema gástrico. ¿El oro? El oro. Sí, sí. Pero es polvoreado, ¿eh? Sí. Tampoco sí, sí. Vamos a pegarle un diente al quilate. Ahí ya... Al lingote, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y sobre qué sustancia, o sea, sobre qué alimentos echaba esto? Pues, por ejemplo, arroz. Al arroz. El arroz. El arroz al oro. Muy típico. Está arroz muy bueno. Al oro. El pollo marinado. Pollo también. Al oro. El pollo al oro. Hombre, y entonces esto también tenemos la famosa receta italiana, el pomodoro, ¿no? El pomodoro. Pomodoro, sí. Pomo de oro. Eso es lo de las puertas. El pomo. El pomo se hace de las puertas. Para abrir y cerrar. Por cierto, un consejo a todos, que os abrirá muchas puertas. Sí, salva la situación. Tirar y empujar. Tirar y empujar. Son dos consejos que os abrirán muchas puertas. Claro, claro. Ahí tiene razón. Habéis tomado nota. Yo, de verdad os digo, me alegra que estéis José Ignacio, Eloy, Mila, viviendo estos momentos, porque ya son mis últimos momentos en la radio. O sea, yo lo dejo todo ya, ¿eh? O sea, para que algún día lo contéis y decís, se fue. Martín. Claro, claro. En fin, amigos. Estas cosas ocurren solo en Vietnam. Sí, sí, porque si ocurrieran en España, pues mira. No, aquí en lugar de oro, plata. No vamos a hacer rimas. Yo trato de seguirte, créeme, Martín. Pero no lo conseguimos, ¿verdad? Bueno, pues nada, seguimos a las siguientes noticias. Otras sustancias, otras cosas que se pueden espolvorear. Uy, pues no sé. Bien, amigos. Martín Espósito y su humor cotidiano. Sí. Con las mesas de A4. El número de 6, en el King Wan Yu Ya 100, el restaurante del oro. El festín dorado. El festín dorado, así se llama, espolvoreando oro, la nueva canción de King Africa. Bueno, pues, somos europeos, ¿y qué? Hoy escuchaba yo el Despretine, iba... Fui a comprar el periódico. ¿Sí? Y estaba con el Despretine de fondo y todos haciendo las cosas este mes. Una cosa que... ¿Qué tal quedó Moldavia, por cierto? Muy bien, muy bien. Creo que muy bien. ¿Y Rumanía? Bueno... Oye, bueno, Grecia. Se ha celebrado... Oye, canta muy bien la chica de Grecia, ¿eh? Canta bien. Sí, sí, sí. ¿Quieres sí, que sí. te la ponga algún día en... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está me, ahí me la, el single, ¿eh? Me la espolvoreas. Se la espolvoreo un poquito. Amigos, esto es el... Despretine. Bueno, vamos a hacer una especie de visita. Sí. Vamos a visitar las dependencias policiales germanas. Correcto. Y primero quizá vamos con una especie de caso paranormal. En principio parecía así. Caso paranormal en la policía alemana. Estamos en concreto pues muy cerquita del río Rin. El río Rin. Rin, Rin. Una redundancia por otra parte. Pues sí, sí. ¿Cómo era? Una aliteración. Claro. Rin, claro. Rin, es como río, si Rin, tú dices Rin. El desierto del Sáhara. Dices el desierto del desierto. Claro. Porque Sáhara significa desierto. El río, claro. Río. Río Rin, pues eso. Río Rin. Ha quedado claro, yo creo. Pues allí había... Allí había un barco amarrado muy cerquita. Hombre, de Leverkusen. Qué maravilla, qué maravilla. Leverkusen. Hombre. Hombre. Y de repente, pues imaginaos ese barco que... ¿Qué sabemos de Leverkusen? Se desamarra. No, tenía los datos de Vietnam. Tenía los datos de Vietnam, todos de Leverkusen. No, cada uno abarca lo que pueda abarcar. Claro. Cada día una cosa. Eso es. Claro, y luego tengo la poesía, el poema y... Ya, vamos añadiendo. No se le puede presionar. Tiene el tiempo justo. Sí, sí, sí. San Martín tiene sus minutos, tiene su dedicación. Y el tiempo vuela. Así que volaba, no, navegaba el barco y no hacían caso omiso. Parecía que allí en el barco se trataba de un barco fantasma. El barco fantasma del río Rin. Le perseguía el helicóptero. El helicóptero también. Lanchas con megáfonos. Pero caramba, si parece el universo de los clics de Famóvil. Nadie respondía. Nadie respondía. El barco fantasma del helicóptero. Qué bonito. Es el universo Playmobil. Al final, ¿qué hicieron? Abordar el barco. Abordar el barco, sí. Claro. Y el barco quedó precioso. Claro. Quedó precioso. Lo empezaron a abordar. Muy bueno. Por cierto, que hay unos policías que van con chalecos, ¿sabéis, no? Por si se desata alguna ola de violencia. Bueno, el caso es que ni con las sirenas al final tuvieron que despertarles uno a uno. Voy a proponer que a partir de ahora entres en los estudios de Onda Cero bajo palio, ¿eh? Joder, y luego como cuento yo... Y luego como sale tan bonito. Total, que estamos abordando el barco, la policía sube... La policía sube y se encuentran allí, pues a la tripulación en pijama. Estaban todos durmiendo. Del barco fantasma. El barco fantasma, sí, sí. Y qué casualidad, porque otros policías, en concreto los de Breme, acudieron también a una casa y se encontraron también a gente allí, quizá en pijama, quizá no. El caso es que había un grupo de damas muy interesadas en que llegara la policía, pero ellas se pensaban que eran ellos strippers. Y no era así. Era policía alemana que lo único que iban a hacer era pedirles que bajaran la música. Y se engancharon a las esposas. La decepción era perceptible en el rostro de algunas. Hombre, claro. Sí, sí, quedó registrado en el informe policial. O sea que por eso elegimos europeos del día los policías alemanes, que están viviendo momentos muy difíciles. Sí, sí, sí. Abordan barco fantasma. Lo están pasando mal. Se presentan en fiestas de despedida de soltera, ¿verdad? Sí, sí, una lástima. Pues para lo que vamos quedando. Hasta mañana, que se dé bien.